Buenas noches y bienvenidos a este 23º programa de Último Nivel. Un gran programa que tenemos hoy entre manos con este magnífico Stalker, al que vamos a destripar a fondo, vamos a comentar todos sus detalles y no vamos a dejar ni un polígono vivo. Tras todo el vaporware que ha habido tras este juego, os vamos a comentar qué impresiones hemos tenido, si hemos disfrutado o no yendo por esos parajes de la zona, cómo nos hemos movido por ella y, en fin, qué experiencias nos ha dado el videojuego. Con el equipo al completo hoy vamos a tratar además las noticias de la semana y la lista de lanzamientos, las dos secciones como siempre, esta vez al completo también junto al análisis, todo esto y mucho más, señores, como siempre, en nada, un minuto, hasta ahora. Moncada Radio vuelve a mirar hacia los videojuegos con un renovado programa en sus ondas de radio. Los amantes de los videojuegos están de enhorabuena. Ha llegado Último Nivel. Conócenos en www.ultimonivel.net y descubre todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta llamándonos en directo al 93 572 6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Recuerda, cada miércoles de 11 a 1 de la madrugada tienes una cita con nosotros. Último Nivel, tu programa de radio online sobre videojuegos. Entonces a presentar primero, eso sí, a Long Twin. Buenas noches, señor Freeman. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Emocionado, eufórico, Un poco agitado tras este inicio, algo estresante. No iba ni la impresora. Hemos sufrido para imprimir el dossier. Grande ahí Fukui, que la arregla a última hora. No ha servido para mucho, pero bueno, ahí demostrando que es grande. Y nada, estamos ante un juego esperadísimo, un juego muy valiente, un juego necesario. Un juego que ya veréis como más adelante plantea unas formas tremendamente grandes. Y veréis, seguramente no os dejará indiferente y al acabar el programa tendréis ganas de jugarlo. Estoy segurísimo. Yo también estoy seguro. Señor Fukui, buenas noches, ¿qué opinas al respecto? Buenas noches, Sam, buenas noches a todos. Por fin el programa de Stalker. Parecía que nunca, ningún año se iba a realizar este programa. Ahora solo queda Duke Nukem Forever y ya estaremos realizados. Si es que llega, si es que llega. Ha llegado este que yo no lo tenía tan claro. Aquí estamos, aquí lo analizaremos. Creo que a pesar de todos los retrasos cumplirá, ya lo veréis. Vamos a analizarlo minuciosamente. Aquí todos hemos jugado y hemos disfrutado, y eso ya dice mucho del juego en su favor, sin duda. A su lado como uno monitorizando, Francesco Firot, buenas noches. Muy buenas noches. Hoy ya un poquito más al loro de lo que hace la gente en el foro y a ver, a controlar un poco, ¿no? Sí, a ver qué da de sí este Stalker Raid. Tenemos que decir, señores, una pausa, volvemos hasta ahora. ...93-572-6003. Y empezamos ya las noticias de la semana de este 23º programa aquí en Último Nivel. Primera noticia, Forni, presidente de Sony en Francia, duda de la exclusividad de Final Fantasy XIII. Así es, el señor George Forni, presidente de Sony Computer Entertainment Francia, ha comentado que la exclusividad de Final Fantasy XIII de Square Enix no es del todo segura, debido a los altos costes de desarrollo que supone un título de estas características en la nueva generación de consolas. Algo que todo el mundo ya sabía, se esperaba, pero que venga de la propia Sony estas declaraciones sorprende. La semana pasada, como dijimos y anunciamos y causó gran revuelo en los foros, la propia Capcom anunciaba que Devil May Cry 4 salía en 360 y PC. Pues Forni comenta que este año, por ejemplo, perderán 2.000 millones de euros a nivel global en dicha división, la división de consolas, que es lógico que las empresas niponas empiecen a apostar por proyectos multiplataforma, que eso no les preocupa, que se trata de una apuesta de futuro, que con PlayStation 2 llegaron a 500 millones de euros de beneficio, que se supone que, bueno, a ver si PlayStation 3 repite ese éxito cosechado por las antecesoras. Y bueno, parece ser que las exclusividades es algo del pasado y veremos qué depara, porque sin duda es una franquicia, un juego muy suculento. Si lo perdiera Sony, para los usuarios de otras consolas estarían realmente contentos. Bueno, si lo perdiera, si lo compartiera, porque en realidad sí, no lo pierde. Cierto, cierto. Lo comparte. Pasa que para mucha gente compartir, el egoísmo les puede, y también los colores fanboyeros, y es como si lo hubieran perdido prácticamente. Gran apunte. Señor Freeman, nos dice la noticia que el futuro están los portátiles. ¿Usted qué entiende? Díganos, ¿qué opina al respecto? Pues toda la razón. Solo lo demuestran las ventas. La verdad, leemos en Ars Technica un informe bastante interesante acerca del futuro del mercado de PC que acaba de publicar la empresa de investigación de mercados IDC. Según estas proyecciones, el ralentizamiento en las ventas que ya se está produciendo continuará a lo largo de los próximos años, con la nota destacada de que el consumo de portátiles acaparará aproximadamente el 50% del mercado para del año 2011 y no me parece nada descabellado. La gente cada vez los pide más, la gente cada vez está más interesada en un portátil, ya sea para ofimática, incluso para jugar. Y además eso lo ven los propios fabricantes, que hacen cada vez portátiles más pensados para tareas y para diferentes tipos, para usos. Estamos hablando de que encuentras por 850-900 euros, que tampoco es mucho, un portátil, ya sea de Asus o Toshiba, que ahora mismo son de las mejores marcas en el mercado. No, y realmente lo encuentras. Man, por este speech no te llevas comisión, ¿eh? Ya lo sé, pero bueno, hoy he vendido unos cuantos, la verdad. El caso es que yo, por ejemplo, el otro día vi el G2, un ordenador de 17 pulgadas de carbono que pesa unos, creo que 3,1 para ser de 17 pulgadas, va con un Core Duo impresionante, la gráfica una 7700, o sea, realmente es un maquinón y son 1650 euros, en portátil y de carbono. Es un mercado muy competitivo, hay mucha competencia y eso hace... Sí, pero la verdad hay muchísima demanda. Siempre sí. Los piden, hay gente que ya su sobremesa no lo quiere para nada, teniendo total, para hacer lo mismo, tiene un portátil un poquito más de precio y se puede llevar con él o hacerlo en el comedor y no tener una habitación solo para esto. Creo que... Ocupa menos espacio. Un gran PC lo tendremos unos poquitos, ¿eh? Sí. Sí, aunque todavía faltan unos meses para ello. Sí, eso sí, pero va a ser un pepinazo. Aumenta la lista de Classics en la consola de Microsoft, Xbox 360, comentemos. Así es, la línea económica de 360, juegos a 30 eurillos, se amplía por parte de Microsoft en esta ocasión. Se añaden Blazing Angels, Squadrons of World War II. World War II. Enchanted Arms, Far Cry, Gun, NBA 2K6, 99 Nights, Overwatch Fighters, Quake 4, Tony Hawk, American Wasteland y Xbox Live Arcade Unplugged. Pues bueno, sin duda gran noticia para los usuarios, que si antes pues los juegos eran caros, ahora tienen estas nuevas oportunidades de comprar estos juegos, algunos mejores que otros, pero nuevas opciones para los usuarios que no quieran gastarse tanto dinerito. Bueno, cabe decir que muchos ya estaban a 30 euros puestos por varias tiendas, varias cadenas de distribución de videojuegos. Lo que pasa es que ahora tendrá la portadita. Le quitan la portada y le ponen el Classic y ala. Los estudios situados de Electronic Arts en Montreal anuncian un nuevo título para Wii, Boogie. Un título que tiene muy buena pinta, por cierto, y que venga de la mano de Electronic Arts, siempre recíproca a las críticas por sus franquicias anuales y repetitivas. En esta ocasión se desmarca un poco una franquicia nueva para Wii, aprovechando ese público que tiene, que está deseando mover el cuerpo. Y efectivamente, Wii propone... cantar, mover el cuerpecillo ahí, pues hacer un poco el pringui. Se ha quedado una fricada nintendera, pero con toques más occidentales, por así decirlo, bastante atractiva. Y sí, para ser de momento, es que la frase es eso, para ser DEA. Exacto. La verdad es que es sorprendente, pero bueno. Básicamente uno cuando ha visto las screens, que es lo poco que se ha visto ahora el juego, que es un monstruito que será, supongo, el Boogie, con un fondo de discoteca así muy ochentero, pero... Saturday Night. Pues sí. Tiene muy buena pinta, estéticamente muy bonito, animación 2D y bueno, pues eso, supongo que con el mando haremos movimientos, cantaremos y bueno, es eso, de Electronic Arts, oye. Pero yo creo, y os sorprenderá que lo diga, yo creo que Electronic Arts está siendo de las más inteligentes. O sea, si bien hace unos años no hacía las cosas y lo criticábamos, últimamente, entre varias compras, según qué compras, la distribución de ciertos juegos y encima lo bien que vienen esos juegos... Por ejemplo, como Command & Conquer 3, por ejemplo, se lo está currando, ¿eh? Cierto, cuando las cosas se hacen bien, lo decimos, cuando se hacen mal también. Además aprovecha y aquí recupero un poco una frase con la que un día hablé con José da Silva. Ya sabéis, relaciones públicas, entre otras cosas, de Harrington2.net. Entre otras muchas cosas. Diciendo que para hacer algo hardcore, primero hay que hacer algo casual. Porque los beneficios de lo casual te darán el margen suficiente para poder hacer algo hardcore. Cierto, pasa como en el cine. Exacto, y en este caso Electronic Arts es un gran ejemplo. Hace cosas muy casuals y ahora empieza a aprovechar esos beneficios casuals para poder expandirse poder incluirse en otro mercado como sería más, pues, el menos casual, que sería más hardcore. Y además que en esta ocasión Electronic Arts está estudiando muy bien el público de cada plataforma, ofreciendo en cada una juegos que se adaptan a ella. En Nintendo de yo no lo reconozco. Y en Wii. Pero la verdad es que hay que reconocerlo. Entre Crisis, Hegel, London, Command and Conquer, Spore, son juegazos que deseamos y son hardcore. Y vienen bajo su mano. Bueno, bien, hay que reconocerlo. Según Phil Harrison, que como siempre abre la boca para decir estupideces, Europa es el continente más importante para Sony. En la presentación que se celebró la semana pasada en el Virgin Megastore de la calle Oxford, en el Reino Unido, Phil Harrison efectivamente comentó este acertado comentario, seguro que he opinado por muchos igual. Mentira. Naturalmente. O sea, dijo una barbaridad como una catedral, seamos sinceros. O sea, ¿cómo se atreve este hombre a decir que Europa es el continente más importante para Sony? Yo creo que tiene razón. Explícanos, Freeman. Creo que realmente él piensa que es el continente más importante porque es el único de los tres que, pese a que se la saque más cara, tarde y peor, se va a bajar los pantalones sin hacerle ninguna réplica. Es el único de los tres y, por lo tanto, es el que le va a salvar el culo, el que le va a dar las ventas y el más importante. Otra cosa es que sea el más importante estratégicamente y hayamos sido los últimos en recibir, pero a nivel de salvarles y obtener beneficios, está claro. Lo que pasa es que hay que entenderlo como tal. Totalmente de acuerdo. No por ello en vano han sacado, comentaba Phil Harrison, el lanzamiento en unidades sea el mayor por delante de Japón y USA en nuestro continente. Habrán tenido tiempo para acumular. Claro, está clarísimo. Y de Sony PlayStation 3, que ya el 23 de marzo, viernes pasado, salió a la venta allá en Europa. Comentemos brevemente, porque la máxima información la dejaremos para el especial aquí en Último Nivel. Así es, comentaremos brevemente un poco una pincelada del lanzamiento en España, Francia, Reino Unido y Alemania, alguna pequeña curiosidad, y más profundamente en su día cuando hagamos el especial. En España, a las 12 de la noche, algunos comercios del territorio abrieron. No en Barcelona, donde la Generalitat no dejó abrir. No, pero no fue por la Generalitat. Sí. ¿Al final no? No. O sea, fue por la Generalitat, claro. Pero la Generalitat fue el brazo ejecutor. Ah, sí, bueno, pero el que hizo el empujón... Fue por Corte Inglés. Sí, fue el Corte Inglés que dijo, oye, FNAC Centro Mil y todos estos abren y yo no quiero abrir. Aquí hay una ley, haz que no abran. Y la Generalitat es un... vale, bueno, va, venga, pum. Y no abrieron. Bueno, la cuestión es que aquí en Barcelona no hubo evento especial en la salida. En Madrid, por ejemplo, sí que hubo. Hubo la típica foto con los primeros compradores. En la mayoría de comercios cabe mencionar que grandes superficies, sobre todo, ya tenían reservadas de antemano el 90% de las consolas. Y poco más. En Francia, ahí sí que hubo un evento bastante más vistoso. A los pies de la Torre Eiffel se montó un espectáculo, se pusieron alrededor de un millar de máquinas a la venta. Y también se realizó otro evento, un poco más modesto, en la FNAC de los Campos Elíseos. Y hubo incluso nota curiosa, puesto que había un barco amarrado en el puerto del río que lucía un cartel donde se veía el logo de Xbox 360 y ponía Xbox 360 Love You. curioso la mano allí. También curioso. Explícalo de Alemania, explícalo de Alemania. Ya llega. En Francia también se veían unas imágenes de una cola brutal de vallas y un pavo ahí saludando. Solo uno. Sí, ¿qué pasa? Supongo que era un montaje. También he leído, o sea, hay unas cosas que no me he atrevido a poner aquí en la noticia, pues no sé hasta qué punto pueden ser ciertas o falsas. Pero que en Francia los periodistas estaban allí esperando que hubiera mucha gente, la verdad que se comieron un poco los mocos, eso dicen, ¿no? Y se ve que recibieron los mensajes en el móvil, los periodistas, que ponía: esperamos que paséis una buena noche, Microsoft. ¡Qué grande! Que claro, no sé hasta qué punto es la verdad, pero bueno, que también es estas cosas que quedan para la posteridad. En Reino Unido, ahí sí que fue Sony chapó, regaló televisores Bravia de 46 pulgadas a los primeros compradores de la consola. Ahí sí hubiera hecho yo cola. Luego vendes la Play 3 y te quedas con la tele. Yo que tuve que hacerla por cojones, la verdad es que me hubiera gustado encontrarme con eso. Toma, una Bravia tú. Y luego además, otro detalle, te pagaban el taxi a casa. ¿Qué dices? Que supongo, digo yo, para que no la tengas que cargar o para que no te la roben, o sea... Qué es fuerte. Que ibas a Reino Unido y dices, ¿a dónde? A Barcelona. Pero sí, hay el sí, túnel sí, ese, sí. Te cargas en el tren, yala. Y tú, pero va a salir un poco caro. Ah. Y luego en Alemania hubo una campaña muy, muy agresiva por parte de una cadena de tiendas en el que... atención, los 50 primeros que llevasen su Xbox 360 y la destruyesen en medio de la plaza, tenían una PlayStation 3 gratis. ¿Eso dónde? En Alemania. Mira que son brutos, ¿eh? Y había gente que lo hizo. Y además, no era destrozar en plan la tiró al suelo. En las fotos que yo he visto era la PlayStation 3, la Xbox 360 en el suelo. Había como una pequeña escalerilla, así de metro y medio, 2 metros, y se tiraban desde allí y chafaban la consola y ¡placa! Bueno, a ver, ten en cuenta la que gente si lo aplaudiendo haces, y todo. Luego te compras ahora 360 y claro, pagas 200 euros. Claro, es que es eso. Te sale la Play 3 por 400 euros. No, o sea, es que yo lo hubiera hecho. Te dan la PlayStation 3 gratis, te gastas 300, te vuelves a comprar la 360 y por 300 euros tienes la 360 Core, claro, y la Play 3. Llevas la 360 sin tu disco duro, claro, que lo sacas y dices, ah, no, yo es que me compré la Core. Claro. Y lo tienes en casa y luego te compras la otra y ya está, mira. Y nada, como anécdotas también varias. En algunos sitios incluso Microsoft intentó allí tapar un poco los eventos y hacer que no se hablara tanto de PlayStation 3. En no sé qué país enviaron unas latas de cerveza también a los periodistas, como 40 latas o así, poniendo, esta es la diferencia de cómo gastar mejor 150 libras, o así que era en Reino Unido, supongo, o Irlanda a lo mejor, de lo que se supone que cuesta la Xbox 360 con respecto a la PlayStation 3. O sea que te incitaban a decir, en lugar de gastarse esto para comprarte una PlayStation 3, cómpratelo cervezas, gástatelo cervezas, ¿sabes? Cositas de estas que dices, bueno, mira, marketing, está bien el pique este así un poco de PlayStation 3, 360, a ver. Es divertido, pero... Sí. A ver, lo que está claro es que ya ha llegado a Europa... Y su guerra, que al fin y al cabo no es nuestra, bueno, es su guerra y la de los fanboys, que se pueden dar de hostias todo lo que quieran, ya ha empezado. Nosotros ya tenemos las ya tres están para las cartas disfrutar sobre la de, mesa. Y ahora a ver con qué mano nos quedamos. Con todas. Qué grande. Ahí. Final Fantasy Hieresis 13, ese nuevo proyecto que está preparando Square Enix y que anunció hace nada, escasos días. Así es, se sabía que se preparaba otro Final Fantasy de la saga esta 13. Ya no, ya he perdido la cuenta por cuál van. Creo que 8 llevan en total de Final Fantasy a la vez, o algo así. O sea, la van a exprimir al máximo. Y de momento pues solo se sabe el título y el logo se ha visto de este Hieresis 13. Sí. Habrá que esperar a la Square Enix Party 2007 del 12 al 13 de mayo en Tokio para saber algo más. No sé. Parece que tengas la garganta rascada para decir el nombre de Hieresis. Hola, me da un Hieresis, perdona, un Ecoliptuten. O sea, no sé, es súper raro el nombre. Pero bueno. Vale, ya. Soy el único. Siguiente página, chicos. The Legend of Zelda, A Link to the Past, llega uno de los títulos más esperados a la consola virtual de Wii. Pues ahí está, ya podemos disfrutar en Wii bajo, De nuevo, otra vez. Pero bueno, este vale la pena, ya sea en Game Boy Advance, en Nintendo 64, en vía emulador o en Wii, previo pago de 800 puntos, ya se puede disfrutar de este magnífico juego, que qué jodidamente difícil que es. Muchísimo. Lo volví a rejugar y es... Y no te acordabas, ¿verdad? Yo no me acordaba, que sabía que era difícil, pero no me acordaba que tanto. Y lo hubiera dicho en el especial, pero bueno, es juegazo. Atención, porque Ultima Online prepara su regreso con un nuevo look. Así es, con la expansión Kingdom Reborn, expansión totalmente gratuita, llegará una sorpresa para los fans que aún quedan del considerado por muchos primer juego online, primer juego masivo de RPG online. Concretamente, pasará su ya caduco y antiguo, aunque añejo, entorno 2D con vista cenital, a otro donde la cámara se mantiene, la vista es superior, pero recreado unas muy dignas 3D. Han salido las primeras imágenes comparativas y se ve la misma imagen, pero en lugar de ser con sprites, es con polígonos, con algunas texturas, con más efectos de luces y tal. Algo que creo que era necesario, que se adapta a los tiempos, que demuestra que la comunidad Ultima Online, a pesar de ser antigua, pero ya de hace años... Añeja, ¿eh? Sí, sí. 15 años por lo menos debe tener ya el jueguecillo de Marlas. Mi abuela sigue jugando, creo. ¿Perdona? Mi abuela, que creo que sigue jugando. Pues estará contenta con esto, creo que quedará satisfecha. Será, ¡uy, mira qué bien se ve! ¡Uy, no, hijo! No, hijo, no, nieto. Nieto, mira, sí, eso. ¡Ay, qué contenta estoy! Y The Kingdom a Kingdoms, que es el título de la expansión de Medieval 2. Pues si algunos ni aún lo hemos acabado, nada. Si no quieres caldo, toma 4 tazas. Y nueva expansión del más que notable Medieval 2. Incluirá 4 campañas nuevas, 13 nuevas facciones y más de 150 unidades que obviamente aumentarán la gran experiencia de este gran juego. Se han hecho públicos nuevos datos de Uncharted Drake's Fortune, de un proyecto de PlayStation 3. El nuevo proyecto de los chicos de Naughty Dog, que nos pondrán esta ocasión en el juego bajo la piel de Nathan Drake, un aventurero que, acompañado de la reportera Lena Fisher, buscará el tesoro que supuestamente dejó Sir Francis Drake, el cual Nathan cree que es su antepasado suyo. Por otro lado, entre otros datos, también se ha confirmado el uso del Six Axis en diferentes situaciones, como a la hora de pasar por un tronco, tendremos que aguantar el equilibrio moviendo el mando para no caer al vacío. Y poco más, alguna screen nueva también, alguna imagen se ha dejado ver. Esperemos a ver con qué nos deleitan los creadores de Crash Bandicoot y Jak and Dexter de este juego, que es de los que mejor pinta tienen ahora mismo en PlayStation 3. El sempiterno Duke Nukem Forever ahora dicen que será multiplataforma. Y no solo eso, señores, atención al Vaporware, porque se dice que habrá un vídeo in-game durante este año. Manda tela. A ver, vamos por partes. El señor Scott Miller, CEO de 3D Realms, ha hablado de la situación actual del proyecto Duke Nukem Forever, que dice que verá la luz en fechas no muy lejanas. Pues, bueno, la frase. Como Star Wars. Como Star Wars, igualito. Eso sí, humildemente Miller comentó que admitió que la han cagado en el desarrollo de Duke Nukem Forever. Que va. Que no, por favor, no. La peste que olemos ahora desde aquí no es su proyecto, ¿no? Nada, reconoce que es un chiste en toda la industria y que sonríe por no llorar cuando piensa sobre ello. Que reconoce haber tenido fallos, que se habían propuesto unas metas demasiado altas, que intentaban un reto demasiado difícil, intentaban que superase a todo lo visto. Y bueno, han pisado un poco más de pieza en tierra, en suelo, y han dicho, bueno, primero hagamos algo que podamos realizar y ya veremos qué ocurre. El proyecto concretamente lleva de desarrollo último 18 meses, que son los que, digamos, cuentan. Lo anterior casi lo han descartado todo. O sea, imagínate, tantos años y solo lleva 18 meses con lo último. Bueno, muy bien, ¿eh? Sí. Y por otro lado comentó que además de PC llegará a consolas de Next Gen, no concretó cuáles, pero bueno, yo digo, acábate el juego, sacadlo de una vez, empecé y luego ya veis. O sea, pues si no la se van a meter, así ya tienen la excusa para decir, no, es que lo estamos retrasando. Aparte, lo que necesitan, yo creo que es conseguir los máximos beneficios de donde sean. Yo creo que este juego ya no sacará beneficios directamente. Sí, yo creo que ya deben haberlo asumido. Es bueno, venga, vamos a sacarlo. Ya deben tener un poco de cachondeo. Deben llegar cada día. Es un, que hacemos un poquito más. Venga, vamos a un modelado más. Venga. Sí. Creo que debe ser así, porque si no, no entiendo. Yo mi teoría es que pretenden sacar Duke Nukem Forever para revitalizar la franquicia, que Duke Nukem lo vuelva a conocer la gente, porque los jugadores de hoy día no lo conocen. Y luego ya en serio. Y luego ya, reaprovechando el motor, etcétera, sacar alguna cosilla más y de ahí sí que sacar beneficios. Eso sí, por último comentar un gran detalle que han tenido esta gente de 3D Realms, que dice que para la gente que lleva reservado el juego desde hace enorme tiempo, pues tendrán un pequeño detalle. Recibirá un regalo exclusivo, no se sabe qué, pero bueno, para esa gente que lleva esperando, hizo la reserva en su día, es un detalle. ¿Pero sí, quién ha mantenido la reserva desde hace tantos años? Claro, ¿cómo lo vas a justificar? Además, ¿qué te van a regalar? Siendo Duke Nukem, quizá te regalan una muñeca hinchable o algo así. Sí, algo así, porque si no. Y por último, pues nada, que el juego difícilmente será lanzado este mismo año, pero que sí que lanzará un video in-game para que la gente se calme. Se ría. O sea, ría. Bueno, se calme. Bueno, vale. O alucine. Puede ser. Se habla de un posible Time Crisis 4 para la negra de Sony, PlayStation 3. Pues sí, disponible en recreativa desde 2006, esta versión de Time Crisis de Namco Bandai, finalmente se ha decidido aportar a PlayStation 3, como no. Está listado para finales de año, concretamente el 13 de noviembre, por tierras asiáticas, junto, como no, a la pistola Uncom, y gozará de niveles más largos y con más posibilidades que las anteriores entregas. Y poco más al respecto. Una buena noticia para los usuarios, un buen juego y disfrute a Tuttiplane. Me gusta esta noticia. Sí, a mí también. Hay que felicitar de nuevo al magnífico Clan de Lan, porque ya he terminado de traducir The Elder Scrolls 3 entero. Ha sido ya finalmente la expansión Blood Moon la que han culminado en su traducción. Así es, tanto el Morrowind como la anterior expansión ya estaban traducidos, solo faltaba esta expansión, Blood Moon. Y bueno, la gente de Clan de Lan, felicidades desde aquí, desde el último nivel, como aficionados. Como casi cada semana les felicitamos por alguno de sus trabajos. Que han conseguido acercar la saga a toda la gente que no la pudo disfrutar en su día, poniéndola en nuestro idioma, que es un trabajo sin duda titánico. Es que traducir Morrowind, increíble. Bueno, pues la gente que quiera disfrutarlo va a la página de Clan de Lan y se lo descarga ahí. Anunciados ya los primeros juegos de Celius Inc., esa empresa desarrolladora alianza entre Sony y Namco. Así es, concretamente se han anunciado tres juegos de esta nueva renacida empresa Celius Inc. Ha sido Famitsu quien ha revelado detalles de estos proyectos. El primero de ellos es Brave Arms, una aventura en tercera persona en la que no se utilizará ningún tipo de arma de fuego, sino que serán luchas cuerpo a cuerpo en la que podremos contraatacar si pulsamos el botón correcto en el tiempo justo, tipo Quick Time Events, tipo Shenmue, tipo Fahrenheit o cosas así. El siguiente juego es Chain Limit, título de espionaje al más puro estilo James Bond, que incluirá, como los otros dos títulos de la desarrolladora, este sistema de similar Quick Events que han llamado sistema SORT, que consiste, como digo, en pulsar el botón correcto en el momento preciso. A ver si tiene suerte. Ja. A ver. Hostia, prima, qué grande. El nuevo sistema consistirá en que mientras el stick izquierdo nos sirve para escoger el área con la que quiere interactuar, el stick derecho, elegirá la acción, consiguiendo así que haya múltiples variantes a escoger en cada situación. Un poco una evolución del Quick Time Events, en lugar de elegir solo un botón en un momento, pues tienes varias opciones. Le puede dar incluso bastante rejugabilidad. Y el último título, el tercero y último, Second Season 01. Se trata de un drama en el que la acción se desarrollará en primera persona, en un entorno futurista. Contará con fases de investigación y acción que se alternarán sin previo aviso, así como otras en las que utilizaremos comandos de voz para solventar la situación, de manera similar a como se hacía en Indigo Prophecy. De todas formas, la violencia no tiene por qué ser el camino a elegir, pues en algunos casos tendremos la oportunidad de interrogar o negociar mientras los apuntamos con nuestra arma. Se hace en tiempo real y no a modo de opción. Por otro lado, el stick izquierdo se mueve la cámara, mientras que el derecho sirve para elegir el comando de voz que queramos. Juegos bastante del estilo, pero con sus diferencias, estéticamente muy bonitos. Lo que se ha visto es bastante impactante, con un diseño y técnica dignos. Y a ver cuándo salen, qué más anuncian. Y bueno, los usuarios de PlayStation 3 están de enhorabuena con estos títulos, no cabe duda. Los fans del juego Deporte Rey Pro Evolution Soccer 6 no estarán de enhorabuena, porque el modo online de dicho título en PlayStation 3 no se podrá usar. Así es, el juego queda compatible a medias, funciona todo, pero debido a cambios en las especificaciones de hardware de la Play 3, probablemente a que quitaron el chip y le han puesto emulación por software, pues no se puede jugar online. Y ahí la gente se quedará con las ganas. Pues sí, se quedará a la espera de que salga el Pro Evolution Soccer 7. Exactamente. No hay más. Exactamente. La grandiosa Relic podría estar trabajando, atención, en Company of Heroes 2. ¡Oh! Grande. El juegazo del año 2006, sin duda uno de los mejores juegos de estrategia, lo mejor que se puede encontrar hoy día. Pues se comenta que sus desarrolladores, Relic, podrían estar preparando algo nuevo. Algunos medios dicen que sería la segunda parte, Company of Heroes 2, y algunos dicen que podría tratarse de una expansión. Veremos qué es, qué ofrecen y si consiguen mantener el nivel de Company of Heroes, que repito, un juego muy muy recomendado. PlayStation Store, el sistema de compra online en PlayStation 3, no llegará a todas partes. Algo en parte lógico, debido a las complejidades derivadas de tener que adaptar el sistema a múltiples monedas e idiomas. Por lo tanto, Sony ha confirmado a Game Industry Biz que en ciertas zonas no será accesible este sistema, el sistema de tienda online, que en algunos sitios de, por ejemplo, Europa llegará más tarde y que en otros ni llegará. Supongo que se referirá a sitios bastante más recónditos, pero sí, bueno, bastante más remotos. En Reino Unido realmente tienen mucho dinero o pocas cosas en que gastarlo. Hay 3 millones ya de Nintendo DS vendidas. Se dice pronto. 3 millones. Y con ese comentario no me refiero a que sea un derroche gastar los Nintendo DS, no. Sino porque es que no dejan de ser el referente de mercado europeo. No cabe duda que la consola, si vende, es porque está gustando, tiene calidad. Desde 2006 se ha convertido en la plataforma más vendida desde entonces en ese país. En los 3 primeros meses de este año, por ejemplo, también se ha comido el 68% del mercado portátil. Y juegos como los de la saga Touch Generations, como Brain Training, Nintendo Switch y Tetris, también están vendiendo lo que quieren y más. Increíble el exitazo de Nintendo DS allá donde va. Casi confirmada ya la llegada de Knight a Wii. Y además, será su creador. Así es, Yuji Naka, creador de la original versión de Saturn, ha dejado claro que él no tiene ninguna intención de participar en este proyecto, ni en ninguno que conlleve revivir antiguas sagas de Sega. Y por otro lado, la oficial Nintendo Magazine es la que revelaría en el próximo número la llegada de Knights. En portada aparecería el artículo, la noticia, y también incluso en Game Reactor pueden hacerse eco de esta exclusiva. Y la gente parece estar muy emocionada, parecen tener bastantes expectativas. Esto ya está casi confirmadísimo. Habrá Knights en Wii dentro de poco. Veremos si mantienen el nivel de la saga, si salen las chillonas y esas cosas. Esperemos que no. Esperemos que sí. Si salen, yo haré una firma de esas para que la gente firme a que no salgan. El primer tráiler de Grand Theft Auto 4, nada, en 24 horas. A las 00:00 del día 30 de marzo tendréis el primer tráiler de GTA 4. Es decir, de la noche del 29 al 30. El primer tráiler, señores, ya. Hay una gran expectativa, a mí la verdad me la trae un poquillo floja, pero bueno. Colectivamente, aquí en la mesa, creo que es colectivo esa traída de floje. Sí. A ver, a lo mejor nos sorprende, pero yo es que me estoy imaginando un Crackdown, un Saints Row, así. Más de lo mismo, mejorado de gráficos. Seguramente, pues yo qué sé, yo me imagino un Nueva York-Londres, es lo que se rumorea. Japón, ahí me molaría, Tokio. No, pero Freeman casi da en el clavo. No creo, sería GTA V quizá en Japón, pero es lo que falta. Ya han tocado Los Ángeles, ya han tocado tipo Ciudad San Francisco. Londres ya salieron las versiones de 2D, las primeras, GTA 2. Sí, pero esas la gente Freeman. No las conoce. Para Freeman, la gente... Bueno. Que no sigas, que has acertado. Sí, no, seguramente en ese sentido. Nueva York. Es que sí, probable. Ya sí. Está, no hay más. Pero bueno, qué tópico. Confirmar que sí, podrás tirar las Torres Gemelas. Ah. Olo. Hola, Freeman. Mira, por eso. Olo. Te has pasado del pueblo. Me abstengo. Vale. Comentar que coincide con el April Fool's Day. Creo recordar que el día coincide con. No, pero un 30. Día antes. Ya, pero es un día no, antes. No, ahí son horas menos en Estados Unidos. O sea. Que no. Freeman, que no. Ya está. Este sí que es un titulazo y lo demás son tonterías. Anunciado Lego Batman. Lego Batman increíble. De videogame en 2008, señores. Increíble la partida de caja que nos vamos a meter siendo Lego Batman. Lego Batman con el Lego móvil. Con el Lego Robin. Con el Lego Batcoche. Con pues el espectacular. Contra Lego Joker y Lego Pingüino. Ojo al dato, señores. Aún no sé a qué plataforma, seguramente será mega multiplataforma para todas. Y será la risa si mantiene el nivel que mantenían los Lego Star Wars. Sí, por supuesto. Y venderá bien también. O sea, están ahí sacando un filón la gente de Lego. Y lo aprovechan, evidentemente, la franquicia Batman. Porque 2008 será la nueva estreno de la nueva película. Y qué mejor que promocionarlo de esta manera. Anunciado oficialmente, juegazo, o eso espero, Wipeout Pulse para PSP. secuela de la famosa saga de arcades de velocidad, protagonizado por naves antigravitatorias para PSP. El juego está siendo desarrollado por Studio Liverpool, dispondrá de 24 pistas, naves más futuristas, una estupenda banda sonora como siempre, 7 modos de juegos, multijugador local y online. También se ha confirmado que habrá contenido descargable, posibilidad de escuchar la música de nuestra Memory Stick mientras jugamos. Eso está muy bien. Tomar instantáneas durante la carrera y está previsto, si no ocurre nada, para el próximo mes de septiembre. Crucemos los dedos. Y otro anuncio interesante, realmente oficialmente ya. Se ha anunciado Guild Wars Age of the North y Guild Wars 2. Pues fantástico rumor que se convierte en noticia. NCSoft y ArenaNet han anunciado oficialmente el desarrollo de dichas entregas. Por un lado, se confirma para la segunda mitad de 2007 la tercera expansión de Guild Wars, el cuarto capítulo de Guild Wars, Age of the North. La cual incluirá 18 nuevas mazmorras, 150 nuevas habilidades en 10 profesiones, 10 nuevos héroes, 40 nuevas armaduras y multitud de objetos. Ojo, a mí me parece poco. A mí todos estos nuevos añadidos, siendo Guild Wars, la cantidad de personajes que hay, las armaduras, te iba a decir épicas, pero no sé, eso es otro lado. Que te vas. Que me voy. Y todos, a mí me parece poco, pero bueno, veremos los añadidos y cómo cambia estéticamente. Habrá que ver también el mapeado, qué tipo de historia es. La historia se sabe que enlazará con el precisamente Guild Wars 2. Con la segunda entrega de la saga, que saldrá en la segunda mitad de 2008. Además, el nombre tiene una referencia al Prophecies, Age of the North. Así es. Uh-huh. La segunda parte, obviamente, tendrá más novedades que esta expansión. La parte gráfica vendrá totalmente remodelada. Se mantendrá, eso sí, la política de NCSoft de seguir sin cobrar cuotas. La historia continuará, como hemos dicho, años después de donde la acaba esta expansión Age of North. Habrá nuevos movimientos, nuevas zonas, muchas posibilidades interesantes no vistas hasta el juego, como nadar, como saltar, instancias. Además, más grandes, cuatro nuevas razas, razas, o sea, no solo serán humanos, tendrán las misiones interactivas colectivas, es decir, misiones en las que, por ejemplo, si lo que creo que se leía, lo del dragón, sí, que si realmente, o sea, hay un dragón y la gente, pues yo qué sé, 40 personas van a matarlo y no consiguen matarlo, ¿pasará algo? Algo que modifique las misiones que tenían los demás que no consiguieron ir al dragón. Una especie de interactividad macro colectiva. Podrás elegir si hacer esas misiones o no, tendrás una serie de premios o no. O sea, la historia cambiará según lo que decidas. Está muy bien. Lo que pasa que mezclar las decisiones de todo el mundo en una colectiva, no lo sé cómo lo harán, pero el planteamiento al menos es interesante. Tú lo que quieres, Freeman, sí o sí, es una casa en subastas, ¿verdad? Por supuesto, sí, por supuesto, o sea, por favor. De verdad, juego al WoW solo para las subastas, casi. Me paso el día ahí, consiguiendo dinero y haciendo mafias. Yo creo que son conscientes de que les falta eso, de que hayan cojeado. A ver si es verdad. Y mejorarán. ArenaNet y NCSoft han hecho un gran trabajo con Guild Wars, el soporte que han ido dando, las actualizaciones. Y no dudo que Guild Wars 2 harán lo mejor que hicieron con Guild Wars. Pedir el consejo a los usuarios. Seguramente harán una beta anterior. A ver, chicos, ¿qué modificaciones? Ojalá todas las empresas hicieran un trabajo tan bueno como estas. Que den soporte a los fans, pero brutal. Tremendo. Chapó por esta gente. Conferencia sobre la batalla de la nueva generación de videoconsolas. Nada, el día 30 en Madrid. Día 30 de marzo, 17:30 horas, una conferencia titulada La batalla de la nueva generación de videoconsolas, dentro de la Semana de la Investigación y la Cultura en la Facultad Informática de Madrid, el SIGMA. En este evento, en esta tertulia, en este debate, acudirán responsables de las tres compañías, cada uno tendrá un tiempo estipulado para hablar. Puede ser muy interesante, recomiendo que la gente de Madrid que tenga ese día libre tiempo y pueda acudir, vaya, ya que ellos pueden. El público podrá hacer preguntas, o sea que con más razón. Si estáis interesados, es conveniente inscribirse en la web del SIGFIMA, que es www.sigfima.fi.upm.es. Ahora lo pondremos en el foro, si acaso. Sí, porque entre tanto punto... Sí. SIGFIMA.fi.upm.es, toma ya. No hace falta, eso sí, ser alumno de la facultad, o sea que es libre apunte. Sí, casi todos estarán en la cafetería, seguro. Seguramente. Habría que ver igualmente quién irá a esa conferencia. Sí, porque ante un debate de tertulia de este calibre... Si van tres personajillos que últimamente se están dejando ver en alguna conferencia, puede dejar bastante que desear. Pero bueno, veremos. Hacemos un pequeño desvío y nos pasamos al software. En este caso es el sistema operativo. Windows Vista alcanza los 20 millones de licencias. Por ser Windows Vista, hacemos un breve receso. Sí, porque está siendo una plataforma de apoyo de Microsoft hacia el juego de PC. Cabe mencionar pues que como tal son buenas cifras. 20 millones en dos meses es increíble. Ha superado las ventas del predecesor XP, que vendieron en el mismo tiempo 17 millones. Sí, pero ¿cuántos ordenadores se vendieron en el año en que se vendió Windows XP? Claro, evidentemente la relación de ordenadores es mayor. En el 2001 creo que fue, se vendieron unos 32 millones, y en 2006 se han vendido 92 millones de ordenadores. La comparación, no obstante, cabe decir, y a título personal me estoy dando cuenta gracias al trabajo, Microsoft lo está pasando muy mal con Windows Vista, en el sentido de que hay tal desinformación de que la gente se piensa que con Windows Vista no vas a poder copiar un CD y no vas a poder utilizar el emule. Ha habido un mail que ha rulado por toda España y la gente dice: no, es que me ha llegado ese mail y me dice que ni puedo rular el emule ni puedo hacer tal. Y le preguntas: ya, pero ¿con qué Windows Vista? Ah, no, con uno que me ha pasado, obviamente. No. Con Windows original os aseguro que se puede hacer de todo lo que se lleva haciendo. Obviamente, como sistema operativo nuevo, tiene esos fallos y faltan drivers por pulir. Pero se puede hacer de todo. Lo que pasa es que hay muchísima desinformación y, lo que es peor, muchísima ignorancia. Retomando, los videojuegos God of War podría ir más allá de la trilogía. Así es, las compañías, como siempre, quien saca el máximo partido a los títulos de éxito, y como es el caso God of War, título de éxito, no sería menos. En unas recientes declaraciones concedidas por David Jaffe, en una entrevista dice algo así como: si la historia completa podrá ser contada con el título de PS3, o si nos hará faltan dos o tres títulos más para contarla, dependerá del tiempo que dispongamos para desarrollar el título. Es decir, que ellos se lo plantean, pues bueno, en principio es una trilogía, pero si no nos da tiempo de contarlo todo en tres juegos, haremos 4 o 5. Y creo yo que cuando dice eso, él también está pensando a la vez: y si vendemos bien, pues haremos más. Está claro. Alargaré la historia, contaré el pasado, contaré claro, posibilidades. Un futuro paralelo, mil historias se pueden hacer siempre. La cuestión es que no quemen la saga, por favor. Que lo hagan con buen ojo, que sigan haciéndolo también como están haciendo ahora. Otro gran título también relacionado con la palabra War, que encima se abrevia igual. Sí. Gears of War pasa a la gran pantalla. Esta es una noticia que desconocía y me ha sorprendido mucho. Pues atención al detallito, que sé que te va a sorprender más. Sí. Ya lo has leído. Lo he leído, hombre, quería leerla antes. Parece, bueno, New Line Cinema se ha hecho con los derechos cinematográficos de Gears of War. New Line Cinema, los mismos que tienen los derechos del Señor de los Anillos, por ejemplo. Y bueno, Stuart Beattle se hace cargo del guión, conocido por... Colateral. ¡Oh, Dios mío! Que a ver, es peliculón que cuenta un guión, no, pero creo que es más la realización, ese principio, esos 20 primeros minutos de Colateral. Es Michael Mann, y sí, se acabó. Sí, o sea, son tremendos. Pues que ahí está. Son tremendos. Bueno, y poco más. Matthew Bowen y Will Guthrie serán los productores. Que dices, vale. Yo personalmente no sé qué tampoco han hecho. Por ahora se desconocen más datos, pero bueno, veremos a ver quién podría ser el protagonista. A ver, chicos, ¿a quién veis de Marcus? ¿A quién veis de Marcus Fenix? Y del Negrata ese mega... El Negrata sí, hombre. Fijo Triple X 2, por ejemplo, que tiene cuerpo. Y es un tío de color, o sea, no... Podría servir. A ver, obviamente no encontrarás a nadie en este planeta casi con el brazo como el que tenía ese hombre. Sí. A menos que como sea un luchador, yo qué sé, de boxeo o algo así. ¿Cómo se llama? Al tío ese de Misión Imposible. El compañero de... Ah, sí, sí. Ah, pues sí. También negro. Sí. No sé cómo se llama, pero ese. Sí, lo tengo en la punta de la lengua. Varias películas también por ahí. Sí, pues mira, sigue sirviendo. Mira, ese sería, pero de Marcus Fenix... No, no hay tíos tan mal. Bueno, sí, no. Sí que lo sabe. Pero si no se coge un actor nuevo y ya está. O sea, no, tampoco. Le metes. Ahí. Hay asteroides y ala. Asteroides, le metes. Asteroides. He dicho asteroides, le ¿verdad? Metes asteroides y le revientas el brazo por todos lados, Felima. Bueno, depende por dónde se los metas. Oh, quizá le gusta. Qué fuerte. Sí, fuerte sería, sí. Impresionante donación de Nintendo a Child's Play. Si no conoces lo que es, os lo decimos nosotros. Child's Play se trata de una ejemplar iniciativa impulsada desde Penny Arcade para hacer llegar libros, juguetes y sobre todo videojuegos a chavales ingresados en hospitales de medio mundo. Hace poco que alcanzaron el millón de dólares en contribuciones y además seguro que nos esperaban un envío que realizó Nintendo con una enorme montaña de juegos y de Selites, lo que sin duda merece un gran aplauso de solidaridad por parte de la firma nipona. Una iniciativa que ojalá pues también sea loable las empresas. Muy loable. Llegamos ya a lo que casi se convierte en un habitual, que es el Rumor of the Week. Y en este caso es un posible remake de Prince of Persia. Posible. La rumoreada versión Next Gen de Prince of Persia de Ubisoft, conocida por ahora, gracias a unas informaciones filtradas, como Prince of Persia Ghost of the Past, parece ir perfilándose, hasta el punto que los últimos artworks, como digo, que van desfilando por muchas páginas especializadas e informaciones filtradas apuntan a la posibilidad de que finalmente el juego sea un auténtico remake de aquel Prince of Persia original, el primero de todos. El que algunos recordaremos y otros quizá ni lo han visto aún, pero sería un gran detalle y una buena forma también de retomar la saga para no quemarla hacia el punto en la que estaban llevándolo hasta ahora quizá. Y ahora llegamos al último toque de humor, sacado de nuestros compañeros de Anate Games, y lo hemos titulado el Chiste of the Week. Aquí al final será Noticias de la Semana, será cualquier cosa week. Claro. Y es más cool. Más cool. Entonces, se abre el telón y se ve a toda la gente que ha comprado la PlayStation 3, tanto en España como en Francia y Alemania. El telón se cierra y os preguntamos cuál es el título de la película, el que representa esta escena. 300. Ahí queda el Chiste of the Week, señores. A mí me ha dado mil. A mí también. Sí. Pues también me gustó muchísimo. Es peliculonazo, pero vamos, del copón. Así que con este Chiste of the Week, sacado de Anate Games, como siempre, ese toque de humor característico en su blog. Con estilo, además. Con estilo, claro que sí. Nos dejamos unos minutos, hacemos una pausa, nos recobramos de esta hora de noticias y volveremos ya con el especial o con el análisis y un poco hablar sobre Stalker. Hasta ahora. Los amantes de los videojuegos ya tienen un rincón propio en la radio para disfrutar de su pasión. Moncada Radio acerca de nuevo los videojuegos a las ondas hercianas de Internet con un renovado programa en sus emisiones. Si quieres conocer todo lo que rodea el sector, este es tu sitio. Bienvenidos a Último Nivel. Visita www.ultimonivel.net y encuentra todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta en directo al 93 572 6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Te esperamos todos los miércoles de 11 a 1 de la madrugada. Y con el tema que acompaña al main menú de Stalker, empezamos ya lo que es el análisis, bueno, el especial Stalker. Pero antes hablando, obviamente, de sus creadores. Pondremos a la gente un poco en situación, para la gente que a lo mejor no haya oído hablar de Stalker, pues que sepa cómo nació, quiénes lo han hecho y un poco qué es este juego. Stalker, Shadow of Chernobyl, anteriormente conocido con la colectiva Oblivion Lost, es un shooter en primera persona post-apocalíptico desarrollado por los ucranianos GSC Game World. ¿Quién es esta gente de GSC Game World? Es una desarrolladora fundada en 1995, con sede en la ciudad de Kiev, y son responsables de juegos como Codename Outbreak, Cossacks, toda la serie Cossacks, European Wars, Art of War, Back to War, Napoleonic Wars, Battle for Europe, American Conquest, American Conquest Fight Back, Alexander, Heroes of Annihilated Empires y, como no, este Stalker Shadow of Chernobyl. Ahora recuerdo, permíteme Fukui, y ahora recuerdo por qué cuando yo fui a una presentación de Cossacks 2, me acuerdo que por aquel entonces a manos de Planeta se presentaba el título, recuerdo que el productor que vino a hablarnos del juego, luego estuvo hablando con nosotros, en aquella época Moncada Juego 1, exdirector Daniel Valverde y yo, y nos estuvo comentando que estaba en los estudios de Stalker. Que nos contó que era una prisión por aquel entonces. O sea, estaban en una prisión que había estado cerca de donde habían pasado todos los eventos en el año 86, creo que fue. Ahora no me acuerdo bien, ¿eh? Quizá he hecho sí, esa bajada. El primer Chernobyl sí, fue en el 86. Exacto. Sí, sí. Y eso, o sea, que era una prisión con barrotes. Incluso tenías que pasar por típica puerta de seguridad con código. No sé, fue una anécdota interesante. Y ahora la he relacionado porque, claro, ellos también hacían Cossacks, no había caído en la cuenta. Que ojo, Codename Outbreak ya presentaba ligeramente aquello que dejas entrever, sí, un poquito, las formas que querían hacer y que presentan en Cossacks. No me enseñes esas imágenes del foro porque me desconcentran. Me acaban de enseñar una imagen de Musculman. Supongo que por lo de Gears of War. Sí. Por favor, un poco de seriedad, hombre. Pues eso, lo que comentábamos. Codename Outbreak, un juego que estaba bien, pero que, bueno, dejaba ya entrever las ideas que querían presentar en este Stalker. ¿Y qué pasa con la historia de Stalker? Porque vaya añitos que nos ha dado. Es la historia de un juego envuelto en el vaporware. Parece que los grandes siempre vienen avalados. Sí, por retrasos. Sí, Half-Life 2 con un robo, sí. Stalker con unos años de demás. Quizá Duke Nukem Forever también es así. Bueno, veremos. Claro. Ya lo está haciendo. Sí, ya lo está haciendo. Sí, no, pero me refiero que quizá luego el juego es grandioso. Exactamente. A ver, la historia de este juego, para que la gente se sitúe, porque creo que ya fueron una parte del propio juego en sí, todo este previo de retrasos y promesas, etcétera, que vale la pena comentar, porque es un poco más sobre el juego que es como nota curiosa interesante. El juego fue anunciado por primera vez en noviembre de 2001. Ojo, 2001, siendo su primera fecha estimada de salida para 2003. Hace 4 años. Dicha fecha, no se cumplió, evidentemente, porque acaba de salir el juego. No me digas. Sí. No hace falta tener el almanaque de regreso al futuro, para saber no. Eso. Por aquel entonces, pese a tener multitud de screens y vídeos publicados en la prensa, incluso pese a iniciativas de la propia GSC por promocionar el juego entre los fans, invitándolos incluso en ocasiones a los mismos estudios e instalaciones para probar el juego in situ, o sea que el juego realmente existía, la gente lo veía en screens, lo veía en vídeos, lo había probado gente incluso, La prensa ya lo marcaba un poco como un nuevo Duke Nukem Forever o incluso un Daikatana. Ojo, no, aquí me acuerdo perfectamente. ¿Un Daikatana? Claro. Joder. Sí, por lo de John Romero. El típico Daikatana, refiérese, para que la gente que no lo sitúe, vendría a ser referencia a un juego que promete mucho, que tarda mucho en salir y luego es un bluff. Y luego es un bluff. Sí, pero no, me acuerdo perfectamente porque Stalker, he estado siguiendo toda la historia y sí, había prensa que lo calificaba como el Duke Nukem Forever o el Daikatana, pero bueno, eran los típicos de siempre que luego le ponen notazas a juegos que no se lo merecen. Pero el caso es que, si bien Stalker durante 2003-2004 se estaba incluido entre los cuatro pilares, era la famosa frase de los cuatro pilares de los shooters, que eran, por orden además de salida, Far Cry, Doom 3, Half-Life 2 y Stalker. Y Stalker se tenía que enfrentar a la salida tras Half-Life 2. Y por los vídeos que se veían, la verdad es que los vídeos eran insultantes. Sí, o sea, recuerdo. Unas físicas. Yo recuerdo. Yo recuerdo estar en el FNAC y que veíamos los vídeos ahí y es que parabas de hablar con un cliente para ver el vídeo, aunque lo hubieras visto 100 veces, porque veías ese momentazo y era, Dios, qué grande que es este juego. Era el gran inicio de la época de los DirectX 9. Sí, sí, además es eso, que anda sí, que sí. No nos flipamos con las batallitas de Shades y Direct 9, y que si parches, que si tal. Sí. Pues bueno, en esas épocas, como bien dices, 2003, 2004, el juego seguía desarrollándose sin saber para cuándo iba a estar acabado. Hubo incluso filtraciones de una alfa. Sí. De una alfa en internet, la gente lo pudo probar, no había inteligencia artificial, no había nada, pero bueno, la gente ya se pudo mover por ciertas partes del juego, verlo, y ya por aquel entonces se veía muy bien. En el E3 2005, IGN dio al título el premio de Biggest PC Surprise, o sea, la mejor sorpresa de PC. O sea, que realmente ya se veía que el juego, pese a los retrasos y la fecha en la que nos encontrábamos, aún seguía estando a la altura. La prensa seguía expectante e ilusionada con el juego. En febrero de 2005, por eso THQ, ya la compañía editora, dice, bueno, vale, la gente está expectante, esto parece que va por buen camino, la gente aún no ha perdido ilusión, pero tampoco es plan de columpiarse. Quiero que el juego salga cuanto antes, y así lo expreso públicamente, si es que con algunos roces con las desarrolladoras, porque claro, como no, como siempre, sí, pero además se aprovechaba la publicidad, creo que fue la presentación de la 6800 Ultra o la 7800 de Nvidia, que para presentar lo capacitadas que estaban sus gráficas, en una presentación que hicieron, creo que en Praga, la gente que lo fue a probar, uno de los juegos que dejaron probar moviéndose en aquellas gráficas fueron Stalker. Y la verdad es que por lo que se leyó en prensa, la gente alucinaba, flipaba en colores con lo que habían visto. O sea, no se lo podían creer, por así decir. Sí, la verdad que por aquel entonces, ya en 2005, ya el final de Stalker andaba cerca. Una cosa que hizo bien THQ y GSC es tratado muy bien a la prensa, a los fans de su país, de Europa del Este, y me hicieron varios tornillos y cosas para enseñar a la gente el juego. O sea, no pasa como aquí, donde la prensa nacional nos trata a veces muy bien, y allí en cambio el juego en varias ocasiones se pudo probar en su versión multiplayer, había pequeñas previews que ya mostraban un poco lo que podía llegar a ser. Entonces THQ ya dijo, bueno, vale, pues entonces pongamos una fecha. Antes de acabar el año fiscal 2006, lo que viene a ser marzo de 2006, estará el juego. Pero no, de nuevo la fecha no se cumplió. Pasó algo. Hubo de nuevo inconvenientes. Hubo de nuevo retrasos. Hubo incluso casi una rotura de relaciones entre GSC y THQ. Estuvieron a punto de romper relaciones y que se fuera al traste la distribución por parte de THQ. Al final se mantuvo. Y precisamente ese mismo año, en 2006, el juego, como nota curiosa, quedó noveno en los premios Vaporware 2006 de la revista Wired. O sea que aún había un poco de cachondeo con el tema, evidentemente. Pero bueno, ya como digo, el final del túnel se veía, ya a la cabeza había más previews, empezó incluso a hablarse de una beta de multiplayer abierta, una open beta para que la gente lo pudiese probar. Y en septiembre de 2006, febrero de 2007, ya era las fechas que se iban moviendo, hasta situarse en el primer cuarto de 2007, sin especificar fecha. Y llegamos al 2 de marzo de 2007, que el juego fue declarado finalmente Gold. Se dijo, ya se ha acabado, ya está finiquitado, ya al va fin, a salir. En al tiendas, fin. Ya aquí lo tenemos. Entre nosotros. Creo que después de todo, THQ no se va a arrepentir de no haber abandonado a Stalker. Yo creo que a pesar de que las negociaciones fueran duras, creo que ahora dirán, bueno, hicimos bien en aguantar. Y se agradece que hicieran bien, la verdad. Sí. Tras esto, hagamos un pequeño previo a Stalker, señor Freeman. Pues planteemos lo que sitúa Stalker. Un poquito cómo empieza ese guión. La verdad es que es bastante interesante. Creo que te referías a eso con... ¿A eso sí, o a lo que venía ahora en...? Sí, pero lo que viene, bueno, lo que habíamos planteado, la verdad es que creo que va a plantear un poquito de temas de spoiler de cara a gráficos, jugabilidad, o sea, que creo que mejor lo vamos comentando dejarlo, sobre la marcha. Lo vamos comentando sobre la marcha, porque la verdad recoge muchísimos detallitos que se comentará bien. Entonces, más adelante. Ahondemos ya un poco en... Ahondemos ya en lo que es el análisis de Stalker. Contextualicemos. Contextualicemos. Stalker se sitúa tras un segundo Chernóbil. Todos recordaréis que el 26 de abril de 1986 ocurrió el incidente de Chernóbil. Hubo la explosión, todo el mundo lo recuerda. Y Stalker se sitúa en un segundo, una segunda explosión. En el año 2012 o 2013, creo recordar. Por ahí, por ahí. Espérate, ¿no? Lo digo. En el año. No, en el año 2006. El juego 2006. Se sitúa. Sí, sí. El juego se sitúa en el 2012. Ah, vale. Pero sí, cabe mencionar sobre esto. Creo que ahora sería buen momento de comentarlo. Que al principio, cuando el juego, como he dicho antes, se conocía como Oblivion Lost. O sea, la coletilla del juego era Stalker Oblivion Lost. Mira que un juego como Stalker, que se basa en un poco filosofía Oblivion se llama así. Oblivion, sí, Lost. Oblivion Lost. El detallito... Luego comentaremos otro detallito, sí, con otro juego en el cual también se basa. Sí, sí. Sí, sí, está muy bien. Pues el juego está basado en un mundo mucho más futurístico. O sea, no era la idea principal, la de Chernóbil. Pero durante el proceso de desarrollo del juego tan largo, el concepto cambió y finalmente fue ubicado en Chernóbil, puesto que los integrantes del equipo... Muchos conocían el desastroso accidente nuclear de sí, primera mano, que de familiares. Vivido, básicamente, y algunos de la zona, incluso. Vamos, que la tenían a pie de pista, digamos. O sea que por eso, de ahí que el tema Chernóbil se y además con detalle crítico. Pero situemos un poquito cómo empieza el juego. El previo al juego que no se ve, pero te lo explican a medida que vas avanzando. Un poquito de detalles. Básicamente, cuando la región de Chernóbil se recuperaba de la catástrofe de 1986, ocurrió un nuevo desastre. El 12 de abril de 2006 se produjo una nueva y cegadora explosión en la zona de exclusión. En medio de un silencio sepulcral, las nubes del cielo comenzaron a desintegrarse. Unos segundos después, el aire sufrió una sacudida con el ruido ensordecedor de un trueno y la tierra se estremeció. La poca gente que trabajaba o vivía en la zona en ese momento cayó a tierra cegada por los ojos y tapándose los oídos, los que quedaron en pie corrieron para tratar de salvar sus vidas. Parecía como si hubiera explotado todo el combustible nuclear enterrado bajo el sarcófago del reactor 4. Al día siguiente se acordonó la nueva zona. Los satélites ayudaron a determinar que el epicentro de la explosión, y atención al detallito, no estaba en las proximidades de los reactores de la central nuclear, sino aproximadamente a un kilómetro de allí. No fue la propia explosión del núcleo. Ya comienzan así. Ya es un detallito que es un... Uy, esto no es como anterior. Esto quizá... No es humano. Cosas extrañas pasan ya a medida que el diámetro de la zona... El diámetro de la zona dejó muchísimas bajas. Ese diámetro empieza a extenderse. Empiezan a ver más bajas y empiezan a aparecer ciertos objetos extraños con facultades un tanto... Digamos, parapsicológicas, detallitos fantasmales, detallitos que no se conocen, que no parecen humanos y bueno... Que no son naturales. Que no son naturales, claro. Obviamente, eso, convulsiona la repercusión del segundo impacto, convulsiona el mundo, la opinión pública y los gobiernos de todos los países. Ahora son conscientes de ciertas fuerzas desconocidas y de destrucción, pero bueno... Pasados los años, existe un número de hombres valientes que se denominan a sí mismos Stalkers y que han entrado en escena. lo que hacen es atravesar furtivamente los cordones del ejército para entrar en la zona y, claro, algunos empiezan a traer dichos objetos, las organizaciones científicas se empiezan a interesar por ellos, los coleccionistas privados también empiezan a pagar sumas extraordinarias por estos artefactos que van enriqueciendo a los stalkers, lo cual hace que entren más stalkers, lo cual hace que haya varias facciones, unos que defienden a los científicos que no quieren que salgan de esos experimentos que ellos hicieron, otros que lo que quieren es que salga a la luz, otros que simplemente son mercenarios, van allí y al mejor postor, otros que lo que quieren es mafias y simplemente enriquecerse, otros incluso que creen en la posibilidad de una piedra con poderes extraños, como si fuera un culto religioso. Entonces aquí más o menos se ven las diferentes facciones que hay dentro del juego, que son, como bien comentábamos, pues la de deber, de defender a los científicos, libertad, que quieren, pues eso, mostrarlo al mundo. Atención al siguiente, que tengan este nombre, yo creo que es característico. Si no, si es un detallazo al nombre, lo han bordado, y si no, la verdad es que queda muy bien, que se llama la facción Monolith. Exacto, sí. Cuando la vi también... Enorme. Dije, qué grande. Enorme. No sabemos si es por Monolith, creadores de Alien vs. Predator y Fear. No creo, pero bueno, el hecho de verlo ahí queda muy bien. Es, a un friki como, o sea, a unos frikis como nosotros, la verdad es que se agradece. Y luego, nada, quedan los típicos lobos esteparios, lobos solitarios, stalkers, que simplemente piensan, ¿para qué voy a ir a un grupo si los beneficios los voy a repartir? Lo hago yo solo. Voy yo solito y si lo logro, tengo más. Eso es más o menos el contexto que se sitúa en la zona, además de obviamente los militares del Estado. Así pues, en este contexto, en el juego encarnamos a un personaje conocido como el Marcado, que es un stalker de los que ha hablado Freeman, una persona que vive en la zona, vive fabricando artefactos y vendiéndolos, como dice, pues para tener sus propios beneficios. Y pues bueno, en este mundo ya iremos viendo que el jugador interactúa con otros NPCs, con otros personajes. Se puede unir a una de las facciones que nombraba Freeman determinada, recibir misiones y avanzar en el argumento, que tampoco indagaremos mucho más. No, la verdad es que ya comentaremos cómo se desarrolla el argumento. Pero bueno, creo que aquí podemos comentar el detallito este de que hace referencia en el guión. Ah, yo lo iba a dejar como nota final. Sí, como nota final, sí, ¿tú crees? Sí. Vale, me gusta. Vale. Bueno, este es el contexto, digamos, ya habéis visto la situación, lo que plantea el juego de buenas a primeras, un poco para que situaras qué es la zona. Y bueno, creo que ya podríamos empezar lo que es el análisis pleno, que es el análisis de Stalker a nivel de gráficos. El juego utiliza el engine gráfico X-Ray, un engine gráfico con soporte DirectX 8, DirectX 9, soporte de Pixel Shaders 3. Tiene técnicas de iluminación avanzadas, como Ambient Occlusion, Image Based Lighting, HDR, texturizado para Parallax y Normal Mapping, Soft Shadows, Widescreen, efectos climáticos, día y noche, o sea, no se está de nada. El engine gráfico realmente pinta muy bien. La verdad que sí, o sea, si algo se agradece de Stalker en ese sentido a nivel gráfico es su parecido filosófico quizá de hermanamiento con Half-Life 2. ¿Por qué? Pues básicamente porque es un juego actual, tangible, de presente, y como le ocurrió al de Valve a salir, su tremenda optimización junto al tremendísimo y logrado motor gráfico hacen que muy poca gente tenga excusa para probarlo ahora mismo. De verdad, es que está muy bien optimizado, muchísimo. Tremendamente bien optimizado. A ver, naturalmente lo verás mejor o peor según la configuración en la que puedas jugar, pero como que la filosofía del juego realmente no es solo verlo bien, sino jugarlo bien, o sea, poderlo disfrutar. Vale la pena que, aunque sea a mínimos detalles, se juegue, y además es que podréis. O sea, dejad atrás la leyenda urbana de los que juego necesitan. El juego necesita un churro. Irá en cualquier PC. Con cualquier PC de hace, yo qué sé, unos 3 años, vais a poder moverlo a 1024, a un detalle medio, con una iluminación dinámica, o estática. Eso sí, no pongáis una iluminación dinámica total, porque para eso sí se necesita un maquinón, pero eso no quita para que podáis disfrutar de un aspecto gráfico tremendo. Y es que podemos decir que, vale, tiene un aspecto... O sea, no, a ver, realmente no diremos, oh, tiene un aspecto gráfico acojonante, que lo tiene, o que dentro de 2 años lo veremos muchísimo mejor, que también, sino es que gracias a sus miles de opciones de configuración, se adapta tremendamente bien, se adapta tremendamente bien a cualquier ordenador. Es muy escalable, sí, porque tiene opciones de retocar la luz, incluso pues si quieres que haya sombras de los árboles, sombras en el cielo, o sea, lo que es efecto de luz en el cielo, la distancia de la luz respecto a tu punto, las sombras de la hierba, obviamente anti-aliasing y anisotrópicos a diferentes niveles, o sea... Te puedes estar quizá media orilla, 40 minutos probando configuraciones y al final encontrar la adecuada para ti. Es que es como si fuera un yo qué sé, un traje de noche tremendamente espectacular, pero que independientemente de la mujer que lo lleve, va a quedar brutal. Por ejemplo. O sea, da igual que la mujer tiene unas curvas tremendas, pues ese traje destacará muchísimo más que no. Bueno, el traje ya de por sí sigue siendo una maravilla, con lo cual se notará. En ese sentido, y entrando un poquito en detalles puntuales, varias veces, varios comentarios de la propia desarrolladora, recuerdo que más de una vez comentaban cómo se colaban en instalaciones prohibidas de Chernóbil para poder fotografiarlos. Hacer fotos. Sí, sí, o sea, detallitos de esos, ¿sabes? Que, a ver, no se jugaban la vida, pero que obviamente lo que estaban haciendo no era legal en ese sentido. Y se colaban para hacer fotografías de emplazamientos y lugares. No les dejaban y ellos no se iban a quedar sin su material fotográfico. Claro, porque... Por cierto, a mí me gustaría, ahora, aprovechando que se comenta un poco de la zona real de Chernóbil y tal, en la que se han basado y realmente se muestra ese realismo durante todo el juego, o sea... Ves fotos y ves el juego y es el realismo increíble. Recomendar un post que hay en Off Topic, en nuestro foro de último nivel, que creo que fue JC Denton quien lo linkó, a un blog de una chica que se fue con su moto a la zona, no sé dónde es la chica, y bueno, explica su experiencia, qué queda ahí, qué no, qué hay. ¿Es el post que se llama Chernobyl 2007? Sí, el post se llama Chernobyl 2007 en el apartado Off Topic, y es muy interesante porque ves cantidad de fotos de la zona, y una vez jugado a Stalker... La verdad que el post aún te gusta más. Porque dices, hey, esto se parece a esto. Qué bueno, porque Stalker ha captado perfectamente la esencia, ¿sabes? Si no lo conoces, realmente Stalker no pierde por ningún lado, porque es precioso, ya digo, es muy realista, es muy creíble. Pero si ves las fotos de la realidad, aún más tiene mérito el juego y te gusta más, te emocionas. O sea, a ver, nosotros realmente nunca hemos visitado Chernóbil, o sea... Lo hemos visto en fotos, las universales, que siempre se han visto de la catástrofe. Pero jugando a Stalker, realmente te preguntan, oye, ¿tú has visitado Chernobyl? Pues sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Algún problema? ¿Cuándo? El otro día en mi PC. Así. Me senté, Stalker. Le di 2 veces al este de Stalker y ya la, a jugar. No, realmente lo han conseguido. O sea, han conseguido el trabajo que querían, que era recrear esas texturas con el aspecto, con el mayor aspecto realista del juego. Hay que comentar que lo consiguieron y bueno... En ese sentido, se respira una ambientación muy sucia, además de realista, grisácea y muy sobrecogedora. El juego ya de por sí luce el planteamiento visual, lo que te entra por los ojos es de gran calado, sobre todo gracias a esa representación de las texturas. Se nota en la diferenciación en cómo el óxido, cómo el polvo o cómo la propia erosión del viento ha afectado, ya sea paredes de cemento, de madera. Hay interiores de edificios que... Brutales. Ya solo dejar cómo se entrevé la luz a través de vigas, quizá en una zona más oscura, que ves que nada, un rotazo de luz toca esa pared y... Y es una gozada, o sea, yo me he hartado a hacer capturas hacer de esos momentos. Sí, sí, que sí, es que sí. Son momentos que es que los veis, son momentos bellos. Dices, sí, vale, es un edificio derruido con 4 vigas, una sombra y una luz que entra. Y al fondo, bosque. Pero lo ves en el juego y dices, es bonito, me gusta. Te transmite captura. Una soledad. Sí, sí, sí, pero bellísima. Exactamente. Sí, sí, sí. Además, sumado a la fotografía que tiene. Increíble. Tiene una fotografía espectacular. Y efectos climáticos. Bueno, para mí es el sumum técnico de este juego. Efectos climáticos donde se encuentran amaneceres, atardeceres, noche, día, tormenta, lluvias, tempestades, nieve. Sí. O sea, ver el cielo cómo se rompe literalmente con esos rayos. Ilumina, que, además. Que ilumina. No es un efecto de dices, bueno, no, vamos, rayo, ilumina, luego lo comentaremos. Sí. De hecho, otro de los detallitos, yo lo recuerdo, o sea, que realmente me cagué fue, madre mía, que hayáis pensado en eso, es, obviamente, una casa donde vivía gente con pintura en la pared, se ven los retazos de la pintura que se ha caído y ves cómo parte de la madera está con detallitos de pintura en el suelo y parte de la pared con esos detalles de que con el paso del tiempo se ha ido cayendo, o sea, detallito también espectacular, pero en ese sentido, como bien comentabais, con los efectos climatológicos, a nivel visual, juega muchísimo, como bien hace Monolith también muchas veces, juega muchísimo con tu psicología. O sea, realmente la ambientación gana tantos enteros a crear una atmósfera de terror que yo de verdad, a veces he sentido tal congoja al estar rodeado de lluvia, oscuridad, truenos, relámpagos, los bichos que van saliendo, que es que realmente interiormente es un, por favor, sol, sal ya. Sí, te quedas inquieto, estás inquieto. Sí, estás inquieto, estás todo el rato deseando que salga el sol o que pare de llover, por favor. Que sea de día, o sea, juegan mucho con ese efecto de que en lugar de crear un juego que sea muy abierto y tengas una ambientación de día y bastante tranquila, en un único juego tienes varias ambientaciones. Tienes la ambientación de día, que un juego es súper tranquilo. La ambientación de noche, donde vas en tensión y vas con miedo. Sí, porque de día incluso de pues, tormenta, donde puedes ir no de día y angosto. Pasear. Y bueno, a ver, pasear haciendo tu misión, pero estás ahí tan tranquilo. Sí, ves a los enemigos a la lejanía, localizas, pues yo qué sé, manadas de perros mutantes o así, los localizas con un mínimo de detalle, ¿sabes? Sabes por dónde pasar o no. Las explosiones de radiación también las ves con cierta antelación, pero es que por la noche se suma además ciertos detallitos que es que son detallitos que han pensado con cierta mala baba pero que quedan tremendamente bien, como es el mecerse de los árboles, mecerse las hojas con el viento, la cantidad de malas hierbas que hay en el texturizado de las hierbas. Además que según cómo mires o si hay algún rayo te crees que es algún enemigo, sí, y te pones en tensión, disparas sí. Incluso. La típica sombra que dices, ¿qué es eso? ¿Sabes? O cierto detallito de que la hierba es amarilla y te piensas que son los ojos de un enemigo. Que claro, a veces lo ves y se ilumina por culpa de un relámpago y dices, vaya, no era nada. Pero luego lo vuelves a ver y dices, no, seguramente es tal. Pero oyes el ruidicito, pones la linterna y ves un bicho a los 2 metros y ya pegas el bote. Básicamente son detallitos de esos. A nivel gráfico lo consiguen muy bien, sobre todo con esa ambientación. Yo realmente he sufrido ir andando. Poco a poco he tenido que hacer, yo qué sé, varios kilómetros andando poco a poco porque iba tan acojonado que tenía que ir así. Y de repente no oigo nada, le doy a la linterna, aparece un relámpago y veo una manada de perros viniendo hacia mí. Me cago en la leche. Y me mataron. Y fue nada, en 5 segundos y... No sé, y no, notaba el palpitar en ese sentido. O sea, yo pensé en ese momento, Fukui no puede con ese juego. Sí que puedo ser. Pensé en ti, o sea. Tranquilo, gracias por preocuparte. Por cierto, ahora que mencionas lo de caminar los kilómetros, no hemos dicho que el juego tiene un mapeado de unos 30 kilómetros cuadrados. Aunque no todo es explorable. No todo es explorable. Sí, pero también por un porqué muy interesante. Ya comentaremos. Bueno, creo al menos el porqué. Creo haber encontrado el porqué. Vale. También el juego en el apartado gráfico se podría mencionar la física, es una modificación de lo de Physics Engine, también pues encontramos física muy realista de las balas, balística realista, animación de esqueletos, ragdoll, objetos destruibles, gran variedad de armamento. Sobre todo eso, gran variedad de armamento y la recreación, o sea, casi realista que tiene el mismo. Sí, tanto a nivel visual como a nivel sonoro. Sí. Como comentaremos luego. Sí. Y también a nivel jugable. Luego, wow. como aspectos, quizá un tanto ciertos puntos negativos, que obviamente los hay, es la recreación de los personajes. Podría haber sido un poquito mejor. Sí. Se parecen demasiado, vale que son de facciones diferentes, pero claro, la facción diferente se cambia demasiado, en una hombrera. En un poco el color de la textura y sí. Poco más. El modelado también podría haber sido algo más detallado. Sí, junto con las animaciones. Junto con las animaciones que son, a ver, no es que sean pobres, es que son escasas en cuanto a cantidad de animaciones que quizá te hacen al hablar. Algo robóticas, sí. Sí, algo robóticas. Y es, en general, lo que suele tener menor detalle en cuanto a texturas. También en ocasiones, y piensas, vaya, qué irónico. ese barril de ahí se ve muy bien realmente, tiene mucha solvencia y quizá estoy hablando con este personaje que aunque tenga un rostro interesante, le ves el resto del cuerpo, detalles un poco de la ropa que lleva, quizá la arma cruzada o alguna bolsa y notas que ahí falta un poco de trabajo. Sí, también pasa con los enemigos. A veces se mueven, pues eso, de manera algo arcaica, pero bueno, son pequeños detalles leves, como algunas texturas que también, junto con todo el mapa tan extenso, no están a la altura, pero bueno, son pequeños detallitos mínimos. Es que es natural, o sea, viendo esa extensión, ese apartado gráfico tan bien implementado en lo que es vegetación, ambientación, efectos climáticos, iluminación. Puede que entonces lo que son los elementos más físicos, más lo que son pues interactuables como personajes o enemigos, a veces te entonan un poco con esa calidad, pero es porque lo demás es tan notorio que puede llegar a destacar. Y no solo en ese sentido a nivel visual, sino a nivel técnico, en el sentido de que el juego es tremendamente optimizable, que a nada que cambies dos o tres opciones, el juego ya pasa de verse bien a verse bastante bien o verse increíble. Solo el detalle de las texturas, pasarlas de medio a máximo, el juego cambia absolutamente por completo, sí. Porque ves relieve, suciedad, impactos de bala en ciertas texturas que antes simplemente veías pues la manchita, solo de medio a máximo. Claro, en ese sentido, por ejemplo, en mi PC en medio se mueve bien, pero en máximo es imposible jugarlo. ¿Vale? Son detallitos, pero es eso, invito a todo el mundo a que toquetee, se pase sus 20-25 minutos toqueteando las opciones, porque si encuentra la opción óptima, triunfará. En ese sentido yo invito a todo el mundo a que vaya comentando sus configuraciones, claro. Y nosotros les echamos una mano. Yo, tras media hora y siguiendo cierto proceso, logré poner el juego totalmente al máximo, salvo la sincronización vertical, consiguiendo entre unos 18 y 25 frames, que dices, ya está que para bien. Stalker, que para Stalker, que no es un shooter rápido en ese ya sentido, está ya está bastante bien. Y tengo en PC eso, o sea, de gama media, media quizá alta. Media, tirando un poco alta. Bueno, por tarjeta bueno, gráfica, sí, ya sí, está, sí, porque sí. Lo que es RAM y procesador es un ordenador de hace 2 años. O sea, que se puede sacrificando un poco frames, que ya os decimos, a partir de unos 20 frames, 22, yo jugué a FIAR así, porque son juegos que realmente no requieren tanta precisión ni tanta agilidad de frames como otro tipo de género, de juegos del mismo género. En ese sentido, ya estáis invitados y no tenéis excusa a probarlo. No es como FIAR de, no puedo jugarlo porque no tengo PC. Exacto, no. Vale, en ese sentido continuamos y vamos a otro de los apartados destacables de Stalker. Apartado sonoro. ¿Qué es el apartado sonoro? Lo vamos a reconocer. La música no es la protagonista en Stalker. No. Ambienta, acompaña. No está mal, pero no destaca y suena poco. Además, sí, son momentos puntuales de alguna acción, un poco suspense, pero poco. La verdad es que es breve, es aceptable, notable. Y pero bueno, está allí, acompaña y se agradece. Hay que decirlo, es lo que decimos siempre. Muchos temas le hubieran restado la atención necesaria a lo más importante. La ambientación. Lo importante aquí, cuando vas caminando por los mapas, no es que suene un gran tema de violines y te acompañe. Sí, en plan opening de Gothic sí, sí, y... Sí. No, esto es realista. O sea, allí realmente lo importante son los aullidos en la lejanía, el sonido de los perros devorando un cadáver en la proximidad, susurros de algunos soldados... El mecerse de algunas hojas que te piensas sí. que es otra cosa, o yo qué sé, el mecerse de algún objeto en las hojas, te piensas ya que es... Son esos detallitos, los disparos en combate en la oscuridad entre personas y mutantes, por ejemplo, que quizá te pasa uno rozando y notas el silbido. Y ya sabes que en algún lado se están atacando, pero no agachas. Sabes dónde, sí. No sabes dónde, no ves nada, ves algo que se ilumina, no sabes qué es. Dices, ¿te acerca? ¿Me acerco? Son esos detalles, juega muchísimo con el sonido en ese sentido y cabe decir que es muy bueno. Yo jugando en 2.1 me he quedado sin los otros 5 porque no sé qué ha pasado, he tenido problemas de configuración, pero bueno, por lo que he podido escuchar se nota bastante bien. Más allá cabe destacar un detallito sonoro que es que el juego con los personajes principales está doblado en castellano. Exactamente. Son unos cuantos los que te dan las misiones y los más relevantes dentro del juego. Y me gustó una de las voces, que no sé si habéis reconocido, Freeman, que es la del protagonista de Frasier. ¿Qué dices? Sí. ¿Quién? Claro, el Wolf, por ejemplo. ¿Es él? Es el hablador de Frasier. El actor secundario Bob en Los Simpsons, que por también ejemplo, es el mismo. Por ejemplo, sí. ¿Es él? Sí, ahí es no él. Recuerdo, el Wolf, no, sí, hombre, sí, por favor. ¿Tú crees que es ese? Porque no, yo no, lo pensé. Es que no lo creo, es que es Freeman. Es porque es que tiene una cadencia de voz que yo a este hombre me la conozco, pero ya, vamos, pero, con la pero palma fue de la un, mano. Realmente está aquí. No sé, fue él, y además, o sea, no solo eso, hace varios cameos. Es más, recuerdo la anécdota de cuando hablas al principio, es que aparte es algo que se puede ver a la manera de jugar. Cuando hablas con el primer encargado de darte una misión, que es Wolf, que habla con él, y cuando llama al jefe de patrulla que está más lejos, sigue siendo él. Ajá. Vas haciendo un tono algo más modificado, pero de veras, es él. Entonces, claro, yo vi eso y yo aplaudí. Yo aplaudí y dije, Dios mío, el doblador, que no recuerdo el nombre, el doblador de Frasier aquí, en Stalker. Que tiene un vozarrón. Que tiene no, un vozarrón. Pero se me pasó, pero no fue aquello de, no será seguro. Lo es. El doblaje en general es muy bueno. Sí. O sea, está bastante bueno. Bien. Quizá a veces le falta un poco de eso, de personificación, de entonación. Pero bueno, se agradece que los personajes principales estén en castellano porque todos los demás hablan en ucraniano. Sí, exacto. ¿Qué dices? Cuando probamos la beta fue, bueno, quizás un error de la beta, pero no. Hablan realmente. Seguramente es porque tampoco tienen un speech tan importante como para no, porque doblarlo. Porque son conversaciones soldados, de fondo. Sí. O sea, tú vas paseando por un pueblecito, por una zona donde hay gente ahí en un campamento. Y hay dos hablando. Y que están hablando entre ellos. Yo qué sé. Ahí, bla, bla. Y tú, vale, o sea, vale. No sé de qué están hablando. Te acercas y entonces ya contigo hablan castellano, ¿no? Bueno, se leen en castellano. Sí, bueno, y algunos te hablan, te oyen. Temazo, ahora que me he acordado, uno de los temazos, bueno, los tres temazos son los que toca el tío con la guitarra sí. En el campamento. Tú sales y hay unos tíos alrededor de la fogata ahí comentando. Freeman, es un jugabilidad mejor, por favor, que te... No, pero realmente, no, sonido, no, pero quiero decir, en sonido, o sea, realmente que toca, luego comentamos ya el detalle ese junto con los demás detalles, pero las canciones, yo me las he escuchado enteras. Sí, son sí, buenas, yo también. De guitarra. Son buenas. Verdad, son muy buenas. Hay un poco a veces pinzadas y... Sí, hay... Melancólicas incluso, un poco, no. Está muy bien. Bueno, es un detallito que se agradece, que se suma a todo lo demás de, joder, tíos, habéis tenido hasta tiempo para pensar. alto. Vamos a hacer las canciones de guitarra de ese tío. Venga. Y lo hacen. Bueno, lo pasa que son tres canciones que siempre tocan tíos en diferentes sitios. Sí, sí, la verdad, o sea, es que parece sí. Que sean, bueno, quizás son canciones de... Es que son muy famosas. De la infancia, claro, ¿sabes? Claro, que claro, son claro, de los abuelos. Cancionero popular. Exacto. Debe ser eso. Son las típicas de ahí y nada. El cumbayá. Son los cumbayás particulares de, sí, de la zona. Sí, pues ya se nota, porque con lo melancólicas que son los cumbayás sí, en sí, esa zona... más ya, o menos. Hombre, sí, muy sí. Alegres tampoco tienen motivos para estarlo, pobres. La verdad. Bueno, en cuanto a sonido, un poco más. Podemos pasar al apartado fuerte, que es jugabilidad... Que se podría definir como que el juego pretende ser algo más que un shooter. Realmente. Así bueno, es. Lo pretende y lo logra. Sí, y no, vamos. Realmente. Un híbrido entre RPG, entre juego de rol y FPS. Entre los tres. Que ahora los Freeman tres grandes. Los dirá. O sea, tú has hecho los géneros, tú y los títulos. Realmente Stalker, y es así, o sea, por muy fuerte que os vaya a parecer, es una mezcla de Oblivion, Half-Life 2 y Deus Ex. Ya comentemos, está. Ahora, o sea, ahora J.C. Denton está en el suelo sacando sí, espuma por la boca. Sí, sí. O sea, el hecho de volver a ver un inventario en un shooter, un inventario con sus cuadraditos y tener que controlar lo que llevas para el peso. Un inventario a lo Oblivion, que exacto. ¿Sí? O sea, puedes excedir tu peso incluso de lo que llevas. Y irás más lento. Exactamente. A lo Diablo, a lo un MMORPG. Correcto. Vamos, típico de juego de ver, rol. Volver a ver eso, como vimos en Deus Ex, ya es un tíos enorme. Ver la libertad de movimiento que tienes, que se ve en Oblivion, o el aspecto gráfico con esa jugabilidad guión que tiene Half-Life 2, hace que la mezcla de estos tres realmente de Stalker, pero como bien decimos, con personalidad propia. Esa es una suma más ese algo que le dan los chicos de GSC. Cabe decir que tampoco la gente se lleva a engaño, que no espere... un juego de rol en el que haya puntos de experiencia o poderes de aumento de nivel, cierto. Sino que el tema de rol se centra en elementos tradicionales como exploración, la historia, interacción de personajes, interface, cosas así. Sí, porque además cuando ya un poco te hacen la introducción y te dejan a tu libre albedrío, nada más salir de la sala del mercader, te encuentras con un escenario a lo Gothic 3 y te dicen, ¡hala, muévete! ¡Venga! y tu madre. A ver, me han dicho que tengo que hablar con ese tío. Y aquí veo un bosque y hay gente andando aquí y por ahí puedo ir también. Ya está, es la idea. Es libertad, es poder hacer prácticamente lo que quieras. Al principio te quedas un poco desbordado y yo me quedé, sobre todo, recuerdo, la primera impresión fue esto es Oblivion en shooter. Sí. Oblivion hecho shooter. Para tomar Oblivion como referencia actual, como referencia que todo el mundo conoce porque es multiplataforma, etcétera. Aún así, pasando ese momento principal donde uno está un poco perdido, cabe decir que el juego te lleva bastante bien. Sí, porque además el argumento te señala ondas de ir. Exacto. En nuestra aventura, en nuestro suceder, tenemos constantemente una PDA el con gran la información invento de la PDA totalmente detallada, en la que encontramos un mapa con un radar GPS que te indica dónde has de dirigirte. O sea, tienes libertad de movimiento, pero en todo momento sabes dónde has de ir, con lo que uno, si quiere perderse, se pierde, pero siempre sabrá dónde volver. Tienes también estadísticas de todos los stalkers con los que hay en la zona. Que hay en la zona. ¿Qué relación tienes con ellos? ¿Qué relación ellos tienen contigo? Comentémoslo, si es neutral, exacto, si les has ayudado, si están a favor. Si están a favor, si son enemigos. Si son enemigos porque quizás has liquidado a uno de los suyos y saben que has sido tú. También tienes estadística, pues te resumen todas las misiones. Además, cada misión está dividida por secciones que se van completando a medida que las vas realizando, con lo que siempre sabes en qué punto de esa misión estás, uh-huh, y puedes saltar de una misión a otra, también si te interesa, por intereses incluso propios. Incluso empalmarlas e incluso conseguir que una solape a otra, o que por culpa de una tercera se no te chafe otra. Exactamente. O que la organización incluso está dividida por colores, para que tú así sepas si es una misión principal, si es una misión secundaria, y no te pierdas diciendo, ¿y ahora qué hago? Así que realmente, pero a pesar de esa idea de estamos en un Oblivion, también no dejamos de estar en un shooter ni en un Deus Ex, con un estilo Deus Ex, con lo que tienes esa sensación de, vale, puedo moverme por donde quiera, pero sé dónde de ir. Puedo hablar con la gente. Es que ahí está el detalle. Antes, que creo es el porqué que comentaba antes, en el sentido de que si bien tienes un mapa de 30 kilómetros explorable, siempre tienes esa libertad. Esa libertad se divide en ciertas zonas en las que has de hacer varias misiones. Es decir, no te plantean todo el mundo para que lo visites como quieras y cuando quieras, como por ejemplo tendría que lo plantea Oblivion, en el que puedes hacer lo que quieras en cualquier momento. Aquí te siguen, te guían mínimamente, ya sea con ciertas vallas por el escenario. Te llevan un poco de la mano según en las zonas. Pelín de la mano, pero para que sigas la zona y para que tengas la sensación de estoy siguiendo una trama principal, correcto, y además, correcto, hago unas misiones secundarias. Pero interesante la trama ese apunte de la trama principal. La a mí trama cuando principal me la ha contado la teoría me ha gustado mucho. Sí, porque la trama principal es importante. Tú en Oblivion realmente lo juegas y vale, sí, la trama principal lo haces cuando quieres. Exacto. Pero sí, aquí no, aquí te llevan un pelín de la manita. Es que es imperceptible porque realmente está muy bien hecho. Y realmente combinan muy bien las zonas en las que te guían quizá por pequeños pasillos de grandes bosques con zonas tremendamente explorables. O sea, en definitiva, te limitan en parte el espacio, la zona, para que así no te pierdas y no te abrumes, para que puedas seguir un argumento de una forma más cómoda. Vale. Planteado un poco esto, ¿qué podemos hacer un poco en Stalker? O sea, ¿qué filosofía seguimos? ¿Qué armamento podemos llevar? ¿Cómo podemos compaginarlo todo? ¿Qué relación tenemos con los personajes, con los NPCs? Bueno, yo creo precisamente, déjame que apunte primero esto, una de las claves de la jugabilidad, de lo que te permite llegar a hacer este juego o no, y ahora podemos mencionar que permite y que no, es la inteligencia artificial del juego, que no está scripteada, es decir, no está planificada, este personaje va a hacer esto, este personaje va a hacer lo otro, sino que tienen los personajes y las criaturas ciclos de vida propios, cumplen sus tareas, combaten, descansan, duermen, comen aleatoriamente según sus necesidades. Y de esta forma te permite una combinación casi limitada de quests. O sea, no siempre las cosas van a estar en el mismo sitio, no siempre se van a resolver de la misma manera. Un ejemplo, tú por ejemplo te pueden decir, limpia esa zona de mutantes. Tú vas, limpias la zona de mutantes y al cabo de unas horas, bueno, varios días, cuando pasas por ahí, ves como esa zona la han ocupado unos stalkers. Hablas con ellos y dices que te agradecen que limpiaras la zona. Más tarde los ves en un enfrentamiento militar. Se pueden quedar los militares, se pueden quedar los stalkers. Si se quedan los militares, más adelante tiene una misión que se liga con ellos. Si se quedan los stalkers, jamás verás esa misión, porque obviamente tiene que ver con esa zona, con ciertos objetos que hay ahí, y como están los militares ya no vas a poder verlo. En ese sentido, es bastante camaleónico todo el concepto y cómo se adapta cual malla, tanto la trama como las misiones secundarias. Y además haces que te sientas realmente inmerso en un mundo vivo. O sea, en un mundo donde tus decisiones, según el tiempo en el que las tomes y cómo las tomes, e incluso cómo las llevas a cabo, tienen consecuencias. Porque muchas veces tienes un tiempo para cumplir las misiones. Te dice, te queda un día para llegar allá. Y si no llegas, atente con las consecuencias. Depende cuál sea el tipo de misión. En ese sentido, estamos hablando a nivel de lo que es seguir, pues, trama a nivel jugable. Luego ya puestos en el juego, hay que decir que el juego es difícil. Mucho. El juego no es muy asequible. Es difícil. No es un mata-mata tiro limpio, es un juego que se acerca casi a la simulación. De 2-3 disparos, un soldado está muerto, pero hay que recordar que tú también. No de 3, pero sí de 5. De 5 no sobrevives. La mirilla es muy grande, con lo cual apuntar, meter un tiro con una pistola de 9 milímetros super básica desde es un kilómetro, difícil. No le vas a dar. No, porque realmente esa arma tiene una distancia en la que excederla ya empieza a ser un arma imprecisa. Claro, porque la bala cae. Pero te van a detectar. Exactamente. Con lo cual, ojo con qué armas utilizas. De ahí que haya tantas armas, hay muchísimas. Y mención especial, cuando coges el francotirador, el juego cambia absolutamente. A es mejor, otro rollo. A mejor. Sí, a mejor. Porque antes lo que hacías, los disparitos esos desde lo lejos, no, ya tienes un franco. Atención. En ese sentido que ve... comentar el loable trabajo de inteligencia artificial, es una pasada ver cómo los enemigos te acompañan, cómo flanquean, cómo si tienes que ocupar un garaje con varios adversarios y son 6, tú solo no vas a poder. No, a mí me pasó, puedo comentar la anécdota. No sé si la comenté en la preview que hice en Hard Game, ahora no me acuerdo, pero la comento ahora. Bueno, en el transcurso de la historia llega un momento en el que tienes que salvar a un rehén. Y te dan la posibilidad de ir con un pelotón de 5 personas a eliminar a 8 tíos o ir tú solo. Puedes decir, no, quedaros aquí, así haremos menos ruido y voy yo solo. O vale, chicos, prepararos y me acompañáis. Yo para ir deprisa me había puesto, bueno, para otear un poco el juego rápidamente, me puse el nivel fácil y dije, venga, va, voy a ir en fácil al principio y así puedo ver un poco el juego y luego ya profundizaré. Así que dije, bueno, en fácil, yo todo macho man, cojo y voy yo solo. Os digo, no, quedaros aquí y voy yo solo. No duró ni 2 minutos. Y solo vinieron 3 tíos de los 8 que había, Y es que sí. ni 2 minutos duré. O sea, 2 tiros en un brazo, 1 en el pecho y la cabeza y muerto. Y dije, bien. Volví a cargar y dije, chicos, ¿me echáis una mano, por favor? Y aún así cuesta. Pero también fue otro rollo. Claro. O sea, porque notas te, ya la diferencia. Te ayudas de ellos, dices, mientras le están disparando, vas a ayudarle. Pero lo bueno es que te matan por una decisión tuya propia. Así es. O sea, no te han obligado a decir a que solo hay esta opción y si no eres bueno porque tienes mala puntería, te matan. Y te jodes. No, es porque tú mismo has decidido, no, voy yo solo y se acabó. Pues tu consecuencia tiene unas reacciones que conllevan a que eres muy inferior en número y encima no eres preciso, muerto. Es así. La jugabilidad, al igual que los gráficos se definían realistas, también. También. Es realista la jugabilidad. Así es. Y además, adaptable y con varias ramificaciones. Otro detalle, tú tendrás la opción de atravesar una vía de tren por un paso a nivel. Tienes la opción de pasarlo por el paso a nivel electrificado, como hacen todos los novatos al principio del juego. O tienes la opción de ir por el puente que está custodiado por militares. Tú vas a los militares y les dices, quiero pasar. Te van a decir, y una mierda, tú aquí no pasas. Y en plan así. Y como me vuelvas a preguntar, te disparo. Le vuelves a preguntar, es un ¿qué te he dicho? Y entonces te sale la opción de ¿te puedo pagar? Entonces cambian las cosas y le puedes sobornar. En ese sentido te pide un dinero. ¿Puedes aceptar o no? Si no aceptas, te vas. Y quizá, si consigues matarle, robarle el arma, que es muy poderosa, y con ese arma matar a los otros soldados... Puedes pasar sin los soldados pasar, ahí. Pero cuando avances más adelante, te van a preguntar... Estamos investigando la muerte de un puesto de control que teníamos de ciertos militares. ¿Tú no sabes algo al respecto? Es esa cantidad de detalles. Piensa que puedes interaccionar en plan, quizá Deus Ex es el mejor ejemplo, con varias opciones y respuestas en el juego. Y además, con cada personaje puedes, aquí un poco toque rol RPG, Gothic, Oblivion, puedes... comerciar. O sea, no solo puedes conversar también con los personajes y pedirles información, sino que también puedes comerciar e intercambiar objetos de unos a otros. Sobornarles también. Sobornarles, sí, también. Ten cuidado con lo que llevas, que tienes un límite. Claro. Eso sí, a medida que avanzas el juego ya te pones un traje especial, armas cañeras y la cosa mejora un poquito, porque al principio es bastante difícil. Como punto de jugabilidad, ya concluyendo, comentar que obviamente tiene pequeños errores de EA y algunos bugs en un mapa tan extenso. Son permisibles. Y déjame que apunte, porque si no se me olvidará. El tema de vehículos. Una lástima que en la Alpha, que en su día se robó, se filtró y que en vídeos posteriores había visto, se veía cómo el jugador podía conducir vehículos. Y bueno, al final no ha sido implementado. Sí, supongo, pero no fue implementado porque le habían puesto tal velocidad a los vehículos que en el mapa siempre acababas estrellándote o contra un perro o contra un no sé qué, siempre acababas atropellando a algo. Pero que es un punto que no le hubiera venido mal, digamos. No sé cómo hubiera estado implementado. Bueno, pues no, si no un coche, le pones un triciclo que no vas tan deprisa y al menos tienes un vehículo. Una bicicleta, exacto. Sí. Y bueno, otro detalle a comentar es el del multijugador. No es sorprendente, no es el multijugador revolucionario, pero es un punto... perdón. Es un añadido más. En este sentido, calca perfectamente el aspecto realista del juego. De dos disparos, matas a uno. Lo que pasa que en mapas de 32 personas, con ser tan fácil, morir tan fácilmente o matar a alguien tan fácilmente, te pide ciertas estrategias para conseguir un francotirador que está, yo que sé, a 50 metros, pero hay 32 personas. Antes de que vayas allí, ya te habrán matado. Sí, lo recomendable es hacer partidas menores y poder disfrutar un poco de esa estrategia, sigilo, acción que Porque puedes ir equilibrando. Tienes el strafe, o sea, tienes el inclinarte, balancearte hacia izquierda, pues derecha. Exacto. Y eso en el multi es una verdadera pasada. Sí. Además, detalles que, mira, lo podemos también comentar como anécdota de lo que me comentabas el animal y los ojos, que no lo has comentado. Es tan buena la iluminación cuando está pues en noche, cuando está en medio de una tempestad con los rayos y todo, que si, por ejemplo, tú te apostas detrás de un objeto y miras lateralmente para ver si hay un enemigo, si el otro lado del enemigo, en ese momento, cae un rayo e ilumina... Es verdad, lo del franco. Exacto, o sea, te va a ver. Un momentazo, estaba en el multijugador, había conseguido el francotirador y estaba en una zona. Estaba mirando hacia abajo, de repente un trueno y vi a dos tíos moviéndose por ahí. Es que los maté y fue, ahí estáis, popo. Ya está. Pero es el momento del flash del rayo. Es sublime ese para momento. Para que se vea realmente cómo pasa de oscuridad a luz y de luz a oscuridad. En una fracción. Y además aleatoriamente, que no sabes cuándo. Exactamente. Es un detalle muy, muy bueno. Eso sí, hubo otro momento que estaba yo ahí y cuando salió el rayo lo tenía enfrente. ¡Mierda! Ya está. El multijugador, quiero decir, transmite muy bien esa sensación de que tú eres ese personaje que estás llevando, que has de luchar por tu vida e intentar matar al enemigo y sobrevivir en la zona. Sí, lo que pasa es que es demasiado difícil y a jugadores noveles les va a echar mucho para atrás. El multijugador en ese podía haber estado más pulido, eso sí que hay que reconocerlo. Pero bueno, es un punto más añadido a la duración, que ya de por sí es enormemente larga, unas 40 horas o más. Es rejugable tantas veces como quieras porque además es un juego diferente, muy fresca, cada vez. Es sobria, aterradora, tiene muchos momentos de terror y más o menos puede llegar unas 40 horas y no aburre, y encima rejugable. En ese sentido, como único detalle, quizás que algunas misiones secundarias acaban siendo B de A a B y mata C y vuelve A con el objeto de C. Sí, ¿sabes? Algunas son así. Algunas son así cuando ya llevas bastantes horas bien, pero bueno, cuando ya llevas bastantes horas lo importante es ya resolver el guión, que pese a que está bastante bien, también podría haber sido pulido, pero bueno, constantemente se está divirtiendo y se agradece. El multijugador también es otro detalle a destacar que aumenta la duración. Y bueno, como último apunte en cuanto a la curiosidad que queríamos comentar, pues durante el juego hay un momento en el que te encuentras un cuerpo inerte, muerto, en el campo, que se llama, el susodicho muerto, es un científico, llamado Freeman. Cacheas ese cuerpo, recuperas su PDA, te aparece en tu log, en tu PDA, como un registro, como la PDA de Gordon. y se te añade a tu diario pues varias anotaciones sobre lo que él había apuntado, ese científico, en su diario, haciendo referencias a Black Mesa y a la barra metálica. Referencias claras, para quien aún no lo sepa, Half-Life. Es enorme, es detalle, ese detalle es brutal. Y aquí acaba lo que es el análisis, pero antes yo quiero hacer un apunte, y es que si este juego ya de por sí es prácticamente compra obligada, lo es más la edición coleccionista. Así es. Espectacular. Se ha currado la gente de THQ. La edición coleccionista que ha distribuido aquí THQ, y que además desde aquí yo quiero agradecer enormemente el que THQ nos haya facilitado un par de copias a señor Freeman y a mí para poder realizar con solvencia el análisis y que nos diera tiempo a poder probarlo. Muchas gracias THQ, pero no solo por nosotros, sino sobre todo para tratar también al usuario de PC aquí en nuestro país, que el usuario de PC puede decir que es de los pocos tan bien tratados en su sector. Está sí. Ubisoft, con un gran trabajo. Suele ser de la plataforma que más ediciones coleccionista o mejor trato en cuanto a precios también tiene. Y ahora THQ, o sea, ¿qué decir? Para mí este año incluso THQ está por encima de Ubisoft. Porque la Supreme Commander, también era alucinante. También enorme. Y Titan Quest. Y Titan Quest. Y Company of Heroes. Fue el año pasado Titan Quest. Edición Metallicas con, bueno, genial. Grandiosas ediciones, realmente un gran trabajo, y esperemos que sigan esa tónica. Y lo decimos porque lo creemos. No, porque no se hayan enviado. Lo podemos reconocer sin tapujos en ese sentido. Cuando lo hagan mal, lo diremos. Allá sí, él. Sí, claro. Sí, cuando lo hagan mal. Llamaré y le daré un collejón. A ver, ajá, con lo bien que lo hacíais hasta, claro, ahora, ¿por qué ahora? Bueno, como conclusión final de lo que es Stalker, o sea, hay que reconocer que es una maravilla en su concepción y su realización. Pocas veces estamos ante juegos de tal magnitud, con tanto porte en su planteamiento de ideas. Querían huir de scripts, querían huir de situaciones prefijadas, querían un guión y un mundo cambiante, y lo han conseguido. Y en cierta manera, pese a típico que puede sonar, Stalker es aire fresco y sobre todo es un juego valiente, muy valiente. Ojalá muchos más juegos fueran así, porque recoge la magia de Deus Ex, parte de Half-Life 2, y es que va a servir a que muchísima gente que jamás se había planteado que podía jugar una idea así, lo juegue, descubra que hay cosas más allá, de que hay ideas tremendamente bien hechas y hay ideas con una realización magnífica. Y Stalker va a servir para crear la escuela de muchísima gente que no los conocía. Y que no solo de juegos japoneses o americanos vive el hombre. Correctamente. En Europa del Este hay grandes ideas. Están pegando muy fuerte. Con todo lo dicho, señores, creo que podemos resumirlo con una nota para todos aquellos que quieran tener esa nota como referencia. Y esta puntuación en último nivel es de 90. Un 90 para Stalker aquí en último nivel. Hacemos una breve pausa y volvemos ya con las notas al foro, se nos ha hecho tarde. Y trasladamos la lista, una lista será copiosa ya para el programa de la semana, bueno, dentro de 2 semanas. Hasta ahora. Moncada Radio vuelve a mirar hacia los videojuegos con un renovado programa en sus ondas de radio. Los amantes de los videojuegos están de enhorabuena. Ha llegado Último Nivel. Conócenos en www.ultimonivel.net y descubre todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta llamándonos en directo al 93 572 6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Recuerda, cada miércoles de 11 a 1 de la madrugada tienes una cita con nosotros. Último Nivel, tu programa de radio online sobre videojuegos. A pesar de que no haya lista, pongo igualmente la banda sonora que había elegido de fondo, aunque la grabadora me está haciendo malas pasadas. Señor Sefi, hagamos las notas al foro. Espero que hayan sido copiosas y que nos puedas contar muchas cosas. Bueno, pues empezaremos diciendo que hemos tenido 59 usuarios de tope. Ah, está muy bien. Está bastante bien. Había bastante expectativa con este juego. Y bueno, vamos a empezar con la coña de las cancioncitas que se viene viniendo últimamente con la última de. ¿Les ha gustado esta de...? Pues no, no especialmente. No, no ha gustado. Gracias. La peña ha pedido la canción de Navarra. No te vayas de Navarra. A ver. Debemos decir que nuestro compañero Rubén previamente la ha buscado en la discoteca, pero no la ha encontrado. Ha desaparecido. Se la lleva de mujer negra, pero no os preocupéis. Y ha dicho, os pongo otra. Y ha puesto esa. Y ha puesto esa a su criterio. No os preocupéis que yo os conseguiré, no te vayas de Navarra, para el próximo programa. Será el puente de música entre Exacto. Mestizo y Último Nivel. Para la gente que no lo escuche en directo, no lo oirá. Ah, es lo que hay. Y hasta han dicho de hacer un petition online a Rubén, el director de Mestizo, para que la pusiera y todo. Bueno. Ahora que están de moda los petitions online. Sí, exacto. Que se hace petición para tirarse un pedo. Sí. Bueno. Luego, pues bueno, antes de hablar, de entrar con el análisis de Stalker, se ha comentado bastante el tema del Duke Nukem Forever, la gran coña que lleva el juego de desarrollo. Y luego, sobre todo, de la película de Gears of War, que, bueno, ha empezado a dar nombres de... Sí, como siempre. Han dado un personaje que sé... A mí me encanta y sé que a ti también te va a encantar. ¿Sí? Sí. Han dicho que el negro de Misión Imposible se llama Vink Rhames. Vink, vale, ahí. Y que quedaría bastante bien. Y luego... para el papel de Marcus, a Vinnie Jones. ¿Te acuerdas el de Snatch, Cerdos y Diamantes? El de ¡claro! Yo tengo mi pistola. O sea, ¿sabes claro. por qué no te tengo miedo? Porque en la tuya pone réplica y en la mía pone Cold del 49. Y ahora mismo tus cojoncillos de pelotita pavo. Se están encogiendo hacia tu polla porque estás viendo que tú tienes una réplica y yo no. ¡Qué gran speech! Tío, ¡qué gran brutal. Speech! Es verdad, sí. Me mola. Más mazao, pero bueno, no creo que le guste no, mucho. No, que va. Luego, Dark Angel ha comentado sobre tu cagadilla de los asteroides. Ah, sí, se me ha ido, lo siento. Dice Freeman Tracky que te traigo el Arkanoid. Qué grande. Y luego, nada, hemos empezado a hablar ya del análisis, haciendo el análisis de Stalker, y ha habido mucha unanimidad en el foro. Toda la gente que lo ha probado está encantadísimo con él. Yo creo que, como decía Freeman, es un juego que ha creado escuela para, a partir de este, desarrollar otros parecidos. Hemos visto a Louis Vermont disfrazado de antirradiactivo en la cocina de su casa. Por la conferencia, imagino que fue, que tuvo material suficiente. Con la caja fuerte en la mano y con una mascarilla. Qué bueno. Sí. ¿Y qué más? Ah, sí, J.C. Denton, como bien habéis dicho, ha tenido un orgasmo foril cuando habéis dicho... Ya lo imaginaba. El compendio de juegos, el GHP Stalker. Y... Ah, como apunte final, pregunta cuánto vale la edición coleccionista con respecto a la normal. Pues ahora me sale por, creo que, 49... Con 99, creo. Y la otra 45 son 5 euros más solo. Pero eso sí es exclusiva de Game. Ese es el único problema. Sí. Darle dinero de la cadena a de juegos bueno. Game, pues ahí hay que comprarla. Y ya está. Hasta aquí han sido las notas. Hasta aquí han llegado las notas. Sí, señor. Muy bien. Pues señores, hemos llegado al final ya del programa. Y toca despedirse con haciendo algunas puntualizaciones ya, porque al ser el último programa del trimestre, quiero comentar algunas cosillas. Señor Freeman, nos vamos. Pues muy buenas noches a todos. Encantado de este programa. Es juegazo. Merece su compra. No lo dejéis en una simple prueba. Compraroslo, jugaroslo, porque vale la pena. Sentido, tengo intención de colgar un post oficial sobre el tema con toda la información que aúne a Stalker para poner vuestras configuraciones, buscar dudas. En breve lo tendréis. Gracias a todos por el apoyo, gracias por estar ahí. Un saludo a todos nuestros reactores ahí, que últimamente se lo están currando y mucho. Y nada, ya nos veremos. Felices vacaciones para religiosas. Todos. Sí, bueno, si podéis, no lo voy a decir. No le diga. Y nada, un saludo y esperamos veros pronto. Un abrazo, Freeman. Hasta dentro de un par de semanas. Venga. Señor Fukui. Nos vamos. La semana que viene no hay programa. Semana Santa, como bien decís, estaremos de vacaciones. Yo andaré por Suiza. Míralo. Ahí pasando frío, comiendo chocolate y yendo al banco a ver cómo van mis cuentas suizas. Sí. Sí, sobre todo. Chocolate, de monedas de chocolate y billetes sí, de Monopoly. Exactamente. Me ha gustado mucho el programa. La verdad que tenía ganas de este juego cuando lo he probado. ¿Y hay alguno que no te guste? ¿De qué? De programa. No, me gustan todos. Podría grabarte el speech y no hacerte hablar. Sí, qué cabrón. Te lo pegas. Oye, lo grabo, lo pongo en minidisc y ya está. Qué cruel. No, en serio, yo los disfruto los programas y lo quiero transmitir. Espero que la gente también los disfrute. Es un juegazo de PC, o sea, es obvio. Es mi género, sentido, y claro. me ha molado cacho. Me da pena, eso sí, que ya haya pasado Stalker, que ahora, ¿qué nos queda? Duke Nukem Forever. El día que salga este, ya no nos quedará nada. Helge London. Pero me refiero de... Ah, de Vaporware. De Vaporware. Tanta coña con Duke Nukem Forever y Stalker. Tranquilo, y... yo creo que Halo 3 nos dará lo que queremos. Bueno, vale, también está bien. Y nada, recordar eso sí, los premios son, chicos y chicas, recordar que la semana pasada empezaron las votaciones. Hay categorías de consola y de PC. Vais a nuestra página web, ultimonivel.net, y ahí a la derecha tenéis un banner. Lo tenéis todo lleno de banners. Sí, podéis, antes no había nada, ahora está repleto. Podéis linkar y votar en las categorías que queráis, no hace falta que votéis en todas. Os animamos a que votéis, hay aún tiempo, tampoco os durmáis por eso, no esperéis a última hora. Hay votaciones que están bastante reñidas, ha habido muy buena acogida, pero queremos aún más, queremos que la gente realmente opine, queremos saber qué piensa el público de ON de los juegos de 2006, que gustó y que no. 2006, 1 de enero 2006, 31 de diciembre 2006. Es esa, ¿vale? Esos son los juegos que se votan. Y luego también que se inauguró hace poco el Rincón Friki en el foro. Ya lo puse, en la web está ahí el enlace, que quizá os arrancará una sonrisa a las fotos y vídeos que tenéis, para que no solo nos oigáis, sino nos veáis como hacemos un poco el payaso. Claro. Y que salimos... Bueno, Freeman y yo siempre haciendo gilipollas. Sí, sí, o sea, que se lo he dicho antes. Yo, tío, ¿no había más fotos? Y dice, sí, pero he colgado esta, sí. Vale, tío. Es que siempre quedamos tú y yo como los payasos y sí, los... pero bueno, es así. En ese sentido ya tenéis material para hacer montajes, GIF. Y no queríais material de este año. Pues sale. Pues sala, ya tenéis, tenéis caritas, sí, para... Sí, sí, sí. Calentito. Y pues eso, nos vemos de aquí a un par de semanitas. Sed buenos, no hagáis nada que yo nunca haría. Adiós. Hacer todo lo que yo sí haría. Calla, Freeman. Hasta luego, Fukui. Hasta Dios. Señor Sefi, nos vamos. Son como niños. Sí, sí, son como niños. Sí, sí. Luego les doy una piruleta y se quedan calmados. Van de mayores. Ah, sí, y luego les enseñas según qué chicas y este, mírala, mírala. Según qué chicas. Lolo. Ha derrapado, Frío. Bueno, no, a ver. O sea, como niños somos todos. Lo que pasa es que nosotros, bueno, con juegos de PC. Si me pones a Eva Cash. Si me pones a Eva Cash. ¡Oh, Eva Cash! Esta es lo que te iba a decir. I love Eva Cash. Eso es lo que te iba a decir. La nueva superheroína hoy. I love Eva Cash. Lo confirmo ya aquí, lo digo públicamente. Señor Sefi, eso, nos vamos. Sí, que no me dejan, o sea, ¿ves? Son críos. Bueno, pues eso. Me ha gustado mucho el post de Chernobyl 2007, que he estado mirando así por encima. Y en general, el juego de Stalker, pues bueno, no lo he probado, pero por lo que se dice ambiente, pues me gustaría probarlo. Así que a ver si algún día tengo un PC suficientemente potente para hacerlo y nada. O un portátil. Sí. Ahora que decíamos. Sí. Y me lo vienes a comprar a mí, ¿vale? Pues nada, así un placer estar aquí. Muy bien, Sefi, hasta dentro de un par de semanas. Eso. Por mi parte, varias cosillas. Como bien hemos dicho, la semana que viene no hay programa. Es Semana Santa, periodo... religioso para algunos, para otros simplemente no vamos a la universidad, pero sí al trabajo, para otros sencillamente tocarse las narices, en fin. El periodo de unos 10 días de vacaciones en el que Último Nivel la aprovechará para llevar a cabo unos pequeños cambios que tengo organizados. Cambios en el equipo, cambios un poco en el programa, nada, cuatro detallitos que ya hemos ido moviendo internamente y que esperemos que sean bienvenidos. Y sean para mejorar, pues, tanto las emisiones de Último Nivel, el programa de en sí, el equipo de locución y también un poco el equipo de reacción, apoyando más a la web. El próximo programa sí que lo podemos decir, al menos, que será dentro de 2 semanas, creo que ya en 11, no sé. Bueno, el primer miércoles de abril, que no es Semana Santa. 11 de abril. 11, ¿verdad? Lo había contado bien, vale. Que será el especial, pues, PlayStation 3, que era un programa que iba a emitirse hoy, pero que decidí aplazar por un motivo bien sencillo. Y es que queremos daros información, no de primera, porque de primera está en todos sitios fácil, pero una información coherente, una información basada en unos hechos constatados, en juegos finalizados, en material probado con calma. O sea, nadie en 5 días puede hacer un especial decente analizando una consola y 15 juegos. Nadie. O sea, para mí todos los medios que han sacado algo es algo que se puede considerar, pero no del todo sólido. Así que yo he preferido aplazar el programa y dar información, pues, lo que digo, no de primera. Es decir, he preferido sacrificar la actualidad para, pues, la información que os demos esté más constatada, más sólida y sea más tangible. No, insisto, no será ni mejor ni peor, pero sí que puede que esté más ubicada en un contexto más, pues, más lógico y, pues, con más tiempo, porque Sony ha tenido muchos problemas para facilitar material a prensa en general con lo que muchas palabras de algunos medios me creo menos en la mitad. Otros sí me las creo, obviamente. Y de seguir un último nivel, insisto, no va a ser mejor ni peor, va a ser pues un poco más constatado. De ahí que quizá algunos digan, no, es que lo estáis retrasando, pero ha sido para eso, para poder probar bien la consola, para que todo el equipo pueda probar bien la consola, ya que la consola que tenemos va a rular por cada una de las casitas, y así como juegos y servicio online. Es para eso. Especial PlayStation 3 el 11 de abril. Y el siguiente programa, premios son. Así que tened en cuenta que para la semana del especial PlayStation 3 cerraríamos ya lo que serían los premios para dar tiempo a los recuentos y además pormenores relacionados con este tema. Nada más, señores, por mi parte os dejo ya con un hasta dentro de 2 semanas, pasar buenas vacaciones. Os dejo con ese tercer tema del recopilatorio de Aya Ueto, una cantante de J-pop que entre otras cosas hace openings y endings para anime. Solo basta escuchar algunos de sus temas para darse cuenta. Y nada, señores, buenas vacaciones y hasta dentro de 2 semanas. Bye, bye.